brindando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buenos días. El triunfo en Corrientes del oficialismo, aparentemente por 6 puntos, todavía están contando, que lo ubica Valdés como nuevo gobernador correntino, le dio nuevo oxígeno a la coalición del gobierno que demoró el sufragio, demoró el cuento de los votos, el conteo de los votos, pero en realidad aparentemente habría ganado por 6 puntos, y esto significa que se vienen registrando, desde el punto de vista psicológico, triunfos que la prensa oficialista, la que defiende el proyecto de Macri, después, por supuesto, se encarga de poner y destacar. Y simultáneamente con esto, ayer, en el programa de La Nata, hicieron otra vez un trabajo a fondo, así como lo hicieron sobre La Matanza, para debilitar el voto justicialista en ese sector, haciendo denuncias en la semana anterior. En esta, atacaron a los hermanos Rodríguez A, que realmente venían invictos, que perdieron con uno de la propia tropa, porque el que le ganó, que ahora está en la coalición. De irregularidades de los hermanos Rodríguez A, para tratar de buscar también allí de instalar la posibilidad de un cambio. El gobierno aspira en esto a un triunfo en la provincia de Buenos Aires para asegurarse definitivamente de que a partir de allí vendrán estas imaginarias y supuestas inversiones que la seocracia le contó a Macri que podían llegar y que hasta el momento son esquivas, habida cuenta que todavía no se sabe de una confirmación política a fondo del gobierno que preside Mauricio Macri. Evidentemente, a partir del momento en que esto se determina, a partir de ese instante, todo comienza a ponerse de nuevo en marcha para los segundos 2 años y lo que Macri dicen que es la posibilidad de una renovación luego por 4 años más. Es decir, el macrismo en este momento está especulando que su última carta del gran triunfo es derrotar a la alianza de Cristina en la provincia de Buenos Aires, cosa que ya 2 encuestadoras tratan de estar diciendo que le lleva 4 puntos Bullrich a Cristina Fernández. Sea como fuere, lo cierto es que mientras Cristina Kirchner tenga vida política, el gobierno se frota las manos, porque sabe que con Cristina hay una fragmentación en el peronismo. Y a partir de esta circunstancia, se ha dado también ayer un episodio en San Martín, donde Sergio Massa estaba haciendo su puesta en escena con Víctor Luis al lado, pronto se le corta el audio, la segunda vez que se le corta se escucha estruendosamente cantar la marcha peronista a los que allí estaban, también la canta Massa, Víctor Luis aplaudía que cantara la marcha, y después salió del paso diciendo que efectivamente el abrazo de Perón y Balbín había significado que para un argentino no tenía que haber nada mejor que otro argentino, cambiando aquel apotegma de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Es decir, de la noche a la mañana tuvo que imaginar una salida para sostener esta alianza con sectores no peronistas que Sergio Massa ha hecho después que armó el Frente Un País. Todos van a pescar en aguas ganadoras, o por lo menos de lo que era en otro tiempo aguas ganadoras, que es el justicialismo. Cristina se peronizó más, Massa se peroniza, el mundo busca por ese lado, pero nadie hace un proyecto peronista como para que se lo pueda votar. Y mientras tanto, el único que corre con la boleta oficial, que es Randazzo, no tiene chances de llegar al Senado y probablemente pueda poner algunos diputados, para ver cuántos votos saca, con ese sello. Lo que sí está elaborado ya es la unidad del peronismo después de las elecciones, pero claro, el problema es Cristina Fernández. ¿Qué va a hacer Cristina Fernández en el Senado? Porque quiere el voto justicialista. El titular actual del Frente para la Victoria le dijo en su momento, a Pichetto, que no querían el Frente Justicialista porque ella había armado otra cosa, que era la alianza que había construido nueva. Y entonces, tal cual este programa se anunció hace mucho tiempo, ellos pivotearon sobre el movimiento obrero y sobre el kirchnerismo tribunalicio. Bueno, sobre esto van a ir a fondo, pero no quiere el gobierno que a Cristina la terminen llevando más allá de citaciones. Es decir, no quieren una sanción concreta que la saquen de la cancha, porque si ella se esté políticamente actuando, el peronismo difícilmente se puede unir, y esto es la apuesta mayor que hace el macrismo en este momento. Y tienen postergados para después de las elecciones la reforma laboral, por más que la disfracen, la van a hacer por sector. Yo le doy un dato, el blanqueo que quiere hacer con los trabajadores, que está bien, Traca quiere blanquear, perdonar la deuda fiscal, la deuda impositiva, sobre todo las pymes, para que normalicen de los 4,5 millones de trabajadores que son irregulares en la Argentina, por lo menos que 1 millón pueda ser normalizado. Pero para que usted tenga un ejemplo, cada 100 pesos que cuesta, digamos, un trabajador, al trabajador le llega 80, y al Estado le lleva eso casi el doble, es decir, le cuesta al empresario 150. Por más que se haga un blanqueo, ¿cuántas pymes están en condiciones de verdad de ponerse a pagar impuestos al otro día una vez que blanqueen su situación, por más que le perdonen la parte impositiva y por más que le perdonen la parte que hace a los aportes no hechos o no realizados? Así que todo está por verse. Y si esas medidas fueran tan positivas, tanto la reforma impositiva, la reforma laboral, el blanqueo de los trabajadores y demás, las anunciarían ahora, preelectoralmente. No las dejarían para después de las elecciones. Por lo tanto, no deben ser tan buenas para el conjunto de la sociedad, porque si no la utilizarían y sería una forma de arrimar más votos a lo que parece ser un triunfo en todo el país del oficialismo que ayer se reafirmó en Corrientes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Estamos transitando los primeros 12 minutos del programa y le quiero decir que estoy en Marsella, en Francia, una ciudad que es la más antigua de Francia, que tiene por lo menos 2.600 años, cuando anduvieron los griegos por aquí por primera vez, y que muestra toda su pujanza y su belleza en función de el mucho tiempo que esto ha sido un puerto, quizá el puerto más importante, y sin él quizá el puerto más importante de Francia, y que hoy se ha transformado en un lugar realmente muy visitado por el turismo, porque han sabido hacer en el viejo puerto todo el emprendimiento con locales de comida de un lado y del otro lado enorme cantidad de veleros, pero cuando digo enorme es incontable, ustedes no pueden tener dimensión de la cantidad de veleros que hay, porque de barcos privados, de yates de todas clases, y de vez en cuando, por supuesto, uno se entra hablando distintos idiomas con gente de todas partes, pero hay una abundancia de chinos, cosa que hemos notado en todas partes, es decir, los chinos están viajando mucho por todo el mundo, y por el otro lado también lo que se vio mucho en Milán y se ve mucho también aquí, son gente que habla árabe y negros, es decir, gente africana, que está en toda Francia seguramente, se ve mucho en Marsella y se vio mucho también en Milán. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Hola, te escucho. Miguel. ¿Cómo me escuchás? Sí. Hola. ¿Yo te escucho? Se escucha, se escucha. Hola. ¿Vos bueno, me escuchás? Decime, ¿qué novedades tenemos? Bueno, hoy es un día bastante complicado, como en todo. Se robaron 622 ruedas por día en la capital y el conurbano, por ejemplo. Dice otro de los títulos que un futbolista... Estamos hablando de ruedas de auto. Y si las se roban las autos. Dejas el auto estacionado en la calle y te lo roban. Frigerio dice que espera su... Bueno, fíjate vos, no sé lo que está valiendo una llanta y lo que está valiendo una cubierta, pero evidentemente vale mucho dinero. Y bueno, están haciendo este negocio que ya es viejo, pero ahora le suelen levantar con un cric, le ponen dos ladrillos, un cajón, alguna cosa y se lo llevan, ¿no? Pero he visto en una imagen, en un noticiero, como dos tipos vuelcan, ponen el auto sobre un costado, lo vuelcan y lo vuelven a poner sobre los ladrillos y le sacan la rueda, firmado por las cámaras que hay en la calle, sí, sí. ¿Viste? Impresionante. Pues, decime, tu familia, tu padre por lo menos anduvo por Marsella, ¿no? Mi viejo vivió un tiempo en Marsella cuando tenía 18 años. Ajá, mirá vos. Antes de volverse a la Argentina. Vos sabés que aquí en una cultura de sobre la pesca muy muy importante, muy muy grande. Ellos tuvieron una epidemia que llegó de Siria y que mató mucha gente. Estamos hablando de 4 siglos atrás. Y en un momento determinado aparecieron los catalanes, que tanto se llega hay una playa, la única playa que tiene arena, se llama la playa de los catalanes, que vinieron a instalarse porque sabían que los pescadores franceses no podían trabajar porque estaban todos bajo esa peste que había venido de Siria y que murió mucha gente, y entonces salieron ellos a pescar para llevarse los frutos del Mediterráneo de esta parte. Vos sabés que en plena costa, es decir, ponen puestitos donde vos ves los pescados recién sacados, que todavía están saltando los pobres bichos perdidos de las mesas que ellos ponen, y la gente cobra para el pescado fresco, al mejor estilo de cómo se puede comprar, no sé, en Pinamar o en Gés, en alguna de esas playas, cuando lo sacan, que llegan los barquitos de pesca. Bueno, así se vende el pescado fresco, ellos tienen una gran cultura sobre esto, y además tienen la famosa sopa de pescado, ¿no? Sí, y hay una colonia italiana muy grande en Marsella, sobre todo de los mafiosos. Por lo menos sí, en los años, en la época de 30 y 40. De hecho, de aquí salió un batallón de civiles para la toma de la Bastilla y que fue cantando algo que después se transformó en la Marsellesa, ¿no? Sí. El himno nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué pasó, Kepa, con el deporte? Quiero decir que la selección argentina ya está en Guayaquil para el partido trascendental, partido de mañana ante Ecuador, donde tiene que ganar para poder ingresar al Mundial de Rusia 2018. Más o menos practicó con un equipo en el día de ayer, hay un par de modificaciones, ingresan Salvio y Enzo Pérez a la mitad de la cancha, pero el esquema es siempre el mismo. Me parece que habría que avisarle al técnico de la selección que si va a ser siempre lo mismo, el resultado no es distinto, dice una frase. El equipo que paró fue con Romero en la valla, Mercado, Mascherano, Otamendi y Acuña, otra vez como lateral por izquierda, de manera inexplicable. Enzo Pérez y Biglia como el doble 5 en la mitad de la cancha, más adelantado una línea de 3 con Salvio, Messi y Di María, y como punta de lanza el delantero de Boca, Darío Benedetto. Realmente fue una práctica donde el equipo, bueno, se mostró muy ofensivo, que es lo que necesita en el día de mañana, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede, si puede resolver este compromiso tan tan importante, ¿no? Que lo tiene muy complicado en el tema de los números. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Decía que el que está entre nosotros es Holanda. Sí, está muy complicado. Holanda tiene que ganar para ir al repechaje por una gran cantidad de goles. Por 7 goles, exactamente, le tiene que ganar mañana a Suecia, que prácticamente está clasificado. Tiene que hacer 7 goles Holanda, si no, no va al Mundial. Sería el primer grande que fíjate vos, ¿no? Los finalistas del Mundial 78 de Buenos Aires, de Argentina en realidad, los dos complicados para clasificar. Y además semifinalista del último Mundial y que fue tercero en el Mundial anterior porque le ganó a Brasil en su propia casa, ¿no? Le dio una paliza futbolística también, como había hecho Alemania días anteriores. Bueno, ahora se está quedando afuera uno de los grandes equipos del mundo. Está dando muchas sorpresas las eliminatorias previas al comienzo del Mundial de Rusia. De todas maneras, para los que piensan que puede haber alguna ayudita extra para Argentina, yo le quiero avisar que la FIFA, si Messi no va al Mundial, no se hace ningún problema, porque la figura del Mundial va a ser Neymar. Lo van a poner a Neymar, le van a poner toda la parafernalia para hacer que Neymar sea el que venda camisetas y todo el merchandising. Y que Brasil salga campeón. Exactamente. Y no se preocupa para nada la FIFA. Si Messi no va al Mundial, realmente no se preocupa para nada. Neymar va a ser la próxima figura. No, pero además no solamente es así, sino que, por otro lado, hay un árbitro brasileño que va a dirigir el partido de Argentina. Sí, hubo mucha polémica por eso, Miguel. La única ventaja que tiene Argentina, ¿sabes cuál es? Que es el último partido de la jornada. Es decir, que va a jugar con todos los resultados sabidos. No, en realidad se juegan todos los partidos al mismo tiempo, Miguel. Justamente para que no haya ningún tipo de ventaja. Todos empiezan 20:30. No, pero de cualquier manera, estaba programado. Ah, bueno, sí que lo cambiaron ahora. Después de esta última jornada del día jueves, se determinó que todos los partidos empiezan a la misma hora para que nadie tenga ventaja. Pero todos los partidos van 20:30. Como venía armado, Argentina le tocaba el último turno. Exactamente, pero no, eso cambió, porque sí. Si no, todos protestaban, si no. Pero o si sea, van último y saben todos los resultados. O sea que tampoco tenemos eso. No tenemos eso y atención, estemos muy atentos con lo que va a pasar con Brasil y Chile. Ahora, yo digo eso, yo aviso eso. Bueno, esto lo hemos dicho siempre, que hay que ver. Yo no creo que los jugadores de Brasil quieran hacer un partido a menos, pero que no se van a esforzar, seguro. No, para nada. Ellos están clasificados. Ahora, hay otra cosa que también tenemos que saber leer. Los ecuatorianos tienen problemas serios con los chilenos y con los peruanos. Sí, señor. Hay que seguir de cerca eso porque a ellos les da lo mismo ganar o perder, y en todo caso, si Argentina clasifica, perjudica a dos rivales que son rivales políticos e históricos, ¿no? Ahora yo le aviso, Miguel, el técnico interino de Ecuador es Jorge Célico. Aquí Jorge Célico dirigió Huracán, es interino, y usted sabe que los técnicos argentinos se olvidan, ¿no? Pasó el otro día con Gareca, que hizo un gran planteo, y Jorge Célico ya declaró a la prensa local e internacional que él va a ir a buscar la victoria, él sale a buscar el partido, no le importa quién está enfrente. Y seguro, porque además ellos están trabajando y viviendo de otro lado. Además de ganarle a Argentina, Jorge Célico va a ser confirmado como entrenador de Ecuador. Y hay una gran presión de los medios ecuatorianos que dicen hay que ganar o ganar. Sí. No quieren perder. Y además no nos olvidemos que fue el primer partido que jugó Argentina aquí en casa. Bueno, este primer partido con Ecuador lo perdió aquí, en cancha de River, 2-0. Acordémonos de eso también. Muy bien. Esperemos a ver qué pasa mañana. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué tenés? ¿Quién está en línea? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, ¿me escucha Augusto? Sí, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo va el viaje? Bien, el viaje bien. Lo que me preocupa son las cosas que van en el argentino, ¿no? Y bueno, entre ellas le cuento una. Que ayer se supo el nombre de 160 políticos argentinos que reciben, digamos, un subsidio, ayuda económica o sueldo de parte de una agencia norteamericana que se llama Red de Acción Política, entre las cuales estaba una señora que usted mencionó hace un rato, la señora Stolbizer, que depende de esta agencia de la NED, esa, digamos, sucursal de la CIA, que antes hacía intervenciones directas en los países y ahora pretende tener, digamos, un plantel de candidatos de distintos partidos en puestos clave de gobierno. Y evidentemente han tenido las fundaciones vienen trabajando a nivel mundial hace mucho tiempo. Domingo Felipe Caballo es consecuencia de la Fundación Mediterránea, que justamente fue una de las patrocinantes de la llegada de Obama, y lo que me llamó poderosamente la atención, no el dinero que puso la Fundación Mediterránea, sino que eso estaba organizado por otra fundación y entre los auspiciantes, eran tres, afiliada OCA, cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Claro, usted fíjese que no es solo de un partido, de diversos partidos, o sea, prácticamente, indirectamente, gobiernan los países con este tipo de intervenciones. Yo digo que con éxito, habida cuenta los resultados en Perú y en Argentina. Bueno, en Brasil directamente no tuvo. Bueno, yo le cuento lo que está pasando acá. Con Macron hubo una gran expectativa, se sentó y una vez que se sentó la presidencia empezó a hacer un reajuste. Hay protestas permanentes, pero resulta que esa protesta no alcanza, porque ya él es el presidente elegido y va a fondo, no digo el tipo de Brasil, pero va a fondo con las reformas también, ¿no? Y ayer en Cataluña, ¿qué opina usted de esa marcha donde estuvo el señor? Hay un detalle, ayer me pareció muy importante esa marcha, también hubo una marcha en Madrid, multitudinaria. Me parece que hay dos datos que no hay que desconocer. Uno, ¿quiénes son los que están en Cataluña atrás del proyecto de la división? Que no es el sector, digamos, del pueblo catalán, es el sector de la burguesía catalana, y sobre todo el sector económico más poderoso. Pero resulta que justamente la economía de este país, que no estaba en manos catalanas, los amenaza yéndose, como los bancos y demás. Por lo tanto, yo creo que todo esto se va a tener que enfriar de alguna manera, porque me parece que no están los catalanes en condiciones de quitarse o darse por independientes, ¿no? A mí me llama la atención que estuviera presente, por ejemplo, Vargas Llosa, que sabemos bueno, que... además que habló en contra del nacionalismo, ¿no? Ese perfecto nacionalismo a cuesta, lo primero que le pegó es el nacionalismo. Claro, el problema de estos tipos que mezclan todo, ¿no? Y habló de los países subdesarrollados, como si él perteneciera a la vieja Europa. O sea, y además dijo, estamos aquí para evitar no sé cuántas cosas. Es decir, es muy raro la presencia de algunos personajes. Pero bueno, yo creo que le hace un daño al Reino de España esa división. Y el día 22, en Milán, se va a votar por la autonomía la Lega Nord. Esto es por la independencia económica, que es un primer paso para otras cosas. Porque dicen los lombardos que están cansados de ser la zona rica que mantenga el resto de Italia. Sí, la famosa Lega Norte, ¿no? La Liga Norte. Ojo, porque la Liga del Norte es la aristocracia italiana, ¿no? Sí, como siempre los blanquitos reniegan de los africanos, porque a los del sur los tildan directamente de africanos, habida cuenta de que hubo en 800 años de historia una ocupación que llegó hasta la península itálica, ¿no? Entonces hubo meses... Por el saludo, porque tengo, en este momento, mire, llegan dos militares con ametralladoras que están patrullando aquí frente a una iglesia en una colina. Hay mucha presencia del ejército francés en las calles. Serán los mismos que... los atentados que hubo, ¿no? Los mismos que entraron ayer en la basílica de Donar. Con granadas y con el casco. Tiene el birrete puesto y el casco en un brazo. Bueno, los saludo. Sigo atendiendo a los oyentes. Bueno. Hola. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Eduardo Latino te habla. No, no escucho. ¿Me escuchás ahora? Hola. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿A qué decía, Eduardo? Mira, así que estás en Marsella, el lugar donde supuestamente ocurrió la historia en aquella famosa película de 42, Casablanca. Fíjate a ver si encontrás todavía el bar Ritz, donde Humphrey Bogart tuvo ese romance con Ingrid Bergman, en aquella famosa película, dirigida por Márquez Casti. Del Conde de Montecristo. Te escucho, a ver. Ese híbrido se escucha mal, Latino, lamentablemente te tengo que adivinar, entonces no podemos seguir así la conversación. A ver si por otro híbrido lo podemos poner a Latino, y si no, llama de vuelta. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, a propósito de los editoriales que está reclamando mucha gente, que no están subidos a YouTube, después del 20 los van a tener todos, ya se lo dije la vez pasada, es una cuestión simplemente de necesidad de organizarnos. Diego, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy hay un montón de cosas. Ayer fue el Día del Peón Rural, por ejemplo, que se celebra cada 8 de octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que realizan miles de personas para producir alimentos. Ah, perdóname, mientras vos seguís esto, ¿podemos pasar a privada? Sí, cómo no. Para producir alimento, ahí va Enrique a atenderte y abastecer de este modo la población. El origen de la fiesta del trabajador rural está en el recuerdo del nacimiento del general Juan Domingo Perón, que tuvo un papel muy importante ya que fue el impulsor del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos. Los trabajadores y los campesinos rurales están afincados en el campo junto a las tierras que trabajan, y su trabajo diario es duro y cansador, pero cada día llegan a su tierra y realizan las tareas de labranza. Solidario, trabajo, esfuerzo, conocimiento, sabiduría son los valores que define perfectamente a los trabajadores rurales y a sus familias que se implican en las tareas agrícolas. En muchos casos resulta ser un trabajo generacional pasando de padres a hijos en tareas de labranza, siendo continuada por los hijos de la misma manera y forma que lo hicieran sus padres. Muy feliz día a los trabajadores rurales. Y Jorge Cafrune los homenajea desde el Comando Celestial cantando La Milonga del Peón Rural. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajén. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de reja, y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarra, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Diego, ¿estamos de acuerdo que en un rato volvamos? Sí, señor, cuando usted guste. Cuando bueno, vamos, hasta disponga. Luego entonces. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Correo. El día 9 de octubre es la fecha en que fue fundada en el año 1874 la Unión Postal Universal, y hoy la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del Correo. El Tratado de Berna de 1874 permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares en un territorio postal único destinado al intercambio recíproco de envíos de correspondencias. Además, el principio de la libertad de tránsito de los envíos de correspondencia en el conjunto del territorio único fue garantizado por todas las partes. Actualmente, encargada de promover y desarrollar la comunicación entre las naciones, la UPU está llamada a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo la dinamización constante entre los servicios postales. El propósito del Día Mundial del Correo es crear conciencia sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana de la gente y de las empresas y su contribución al desarrollo social y económico de los países. La celebración alienta a los Estados miembros a llevar a cabo actividades de programa destinadas a generar una mayor sensibilización sobre este papel que desempeña el correo y a realizar actividades con el público y los medios de comunicación a nivel nacional. Cada año, más de 150 países celebran el Día Mundial del Correo de diversas formas. En algunos países se celebra como una fiesta de trabajo. Muchas oficinas de correos utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. Algunas oficinas también utilizan el Día Mundial del Correo para recompensar a sus empleados por un buen servicio. En muchos países se organizan exposiciones filatélicas y se emiten nuevos sellos y marcas de fecha de cancelación. Otras actividades incluyen la exhibición de carteles del Día Mundial del Correo en las oficinas de correo y otros lugares públicos, jornadas de puertas abiertas en las oficinas de correo, centros y museos de correo postal, celebración de conferencias, seminarios y talleres, así como actividades culturales, deportivas y otras actividades recreativas. Muchas administraciones postales emiten recuerdos especiales, tales como camisetas e insignias. Muy feliz día a todos los trabajadores del correo en todo el planeta Tierra. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique, deportes. Bueno, vamos a repasar los seleccionados que ya tienen su boleto asegurado. Que no somos nosotros. No, nosotros estamos muy complicados, ¿eh? Me parece que el año que viene lo vamos a ver tranquilamente sin sufrir y vamos a tener que buscar algún equipo alternativo para alentar por él. Pero bueno, conservamos una mínima esperanza, ¿no? Aunque sea para llegar al repechaje y enfrentar a Nueva Zelanda. Que dicho sea de paso, primero si clasifica al repechaje de Argentina, primero se juega de visitante, como ocurrió en el 93, cuando Argentina superó a Australia, primero igualando 1-1 allá, el gol de Balbo, tras centro de Maradona, y después con el gol extrañísimo por un remate de Batistuta aquí en la cancha de River, que se desvió y le permitió con el 1-0 ingresar en ese Mundial de Estados Unidos. Esperemos que los jugadores no sean parecidos a los All Blacks de tamaño. No, son un poco más rudimentarios para jugar. Los All Blacks juegan bien. Dicho sea de paso, los All Blacks ganaron el Rugby Championship sin despeinarse. Después lo vamos a comentar porque cerraron su participación con una victoria como visitante ante Sudáfrica. Y Argentina también, bueno, quedó zapatero, diríamos en el fútbol, porque no hizo ningún punto. O sea, perdió los 6 partidos que jugó. Después lo vamos a ampliar eso. Los que están clasificados, además de Rusia por ser el país organizador, son Brasil, que es el único equipo que hasta ahora logró el boleto por Sudamérica. Irán, que se clasificó al Mundial ya, al igual que Japón. México. Esto por la CONCACAF, los anteriores por la región de Asia, tanto Japón como Irán, y Bélgica por Europa, al igual que el actual campeón, que recordamos ya no corre más aquella ventaja que tenía el campeón de estar clasificado por ser el campeón. Ahora tiene que ir a eliminatorias. Las pasó sin problemas el equipo alemán, que siempre está. También Inglaterra está clasificado, España. Todos estos equipos, y ayer se clasificó Polonia, después lo vamos a ampliar en el informativo, pero se clasificó Polonia, después de 12 años vuelve a un Mundial, el equipo que tiene como bandera el jugador del Bayern Múnich, el goleador Robert Lewandowski, consiguió una gran victoria ayer ante Montenegro y clasificó al Mundial. Después quedan también están también clasificados Arabia Saudita, Corea del Sur, Nigeria, que es el primer equipo africano que está clasificado, Costa Rica, que se clasificó por la CONCACAF también, y atención porque se clasificó Egipto. ¿Y por qué destaco esto? Porque Egipto es dirigido nada más ni nada menos que por Héctor Cooper, ¿no? El técnico argentino, exacto, que había tenido un paso por Georgia, por el seleccionado de Georgia, no le fue bien. El de Rusia. Exacto. Georgia-Rusia, porque exacto. Hay Georgia-Estados Unidos también. Exactamente. Bueno, y ahora clasificó con el equipo de Egipto para disputar el Mundial. Fíjate vos, qué interesante, ¿qué ¿no? ¿Qué de directores técnicos argentinos diseminados por el mundo? Bueno, Bauza va a estar en el Mundial porque va con Arabia Saudita. Cooper va a estar en el Mundial porque va con Egipto. Fíjate vos cuántos técnicos andaban dando vuelta y venimos a elegir el menos indicado para que dirija. Porque realmente, más allá de que no habían dado bien, o creo que hubiera sido coherente terminar la eliminatoria con Bauza y no andar cambiando 3 directores técnicos en una eliminatoria, consiguiendo, además ponemos, termina dirigiendo un técnico que jugó 4 partidos, hizo un gol y en contra, y mañana tiene que ganar. Está muy complicado el tema. Pero fíjate la cantidad de entrenadores. Yo mismo lo decía, Ecuador con un técnico argentino. Sí. Colombia con un técnico argentino. Perú con un técnico argentino. ¿Y por qué vamos a elegir el menos indicado, el que menos antecedente tiene? ¿Por qué se ha perdido ese trabajo que hacía Argentina de darle la chance de dirigir a un técnico, de sostener un técnico durante 4 años? Ahora, ¿no te hace sospechar que estos muchachos de las federaciones del fútbol de todo el mundo hacen negocio con estas cosas? Porque lo que pagamos para poder comprar el contrato de este muchacho, porque había que pagar la cláusula de rescisión. Exacto. Para este resultado. Exacto. Poníamos a cualquiera de los muchachos nuestros acá, cualquiera. A Caruso Lombardi, poníamos. Cualquiera. Cualquiera seguramente hubiera hecho un mejor trabajo que... Nos salió carísimo este mundial. Y 8 millones de dólares pagarlo realmente por un técnico que no tenía antecedentes, pues un máximo antecedente es haber ganado la Copa de América con Chile, una Copa Sudamericana con un equipo chileno y haber dirigido en España con regular éxito. No son antecedentes para que sea no es director técnico, no, es el seleccionador. Seguro. Porque no tenemos director técnico. No, director técnico no tenemos. Está muy bien que lo aclares, Diego, porque hace mucho tiempo, insisto, desde que Basile dejó el seleccionado la primera vez, cuando obtuvo 2 Copas América y le dejó el lugar después del Mundial de Estados Unidos y le dejó el lugar a Pasarela, Argentina tiene seleccionadores que traen a los jugadores de Europa porque les parece que porque juegan en Europa está bien que sean convocados. Y con eso alcanza, no hay un trabajo, no hay una línea futbolística. Pasamos de un entrenador que juega de una manera a un entrenador que juega de otra manera, me refiero al caso de Martino con Bauza y de Bauza a Sampaoli. Es imposible armar ningún trabajo serio de esta manera. A nadie se le cae una idea, porque entre campeonato mundial y campeonato mundial hay 4 años. ¿No se puede ir en esos 4 años y ir formando un equipo coherente? Seguro. Y fíjate, Diego, que nosotros desde este programa decíamos, ¿por qué no? En lugar de tener un entrenador fijo, ¿por qué no se toma el entrenador del equipo que va puntero en el campeonato? Se le da la chance, como en su momento hizo... Que sea interino de la selección. Claro, como se dio en su momento en el básquetbol con Sergio Hernández, que era técnico de Peñarol de Mar del Plata y también técnico del seleccionado argentino, y las cosas no nos fueron mal. No, al Entonces, contrario. Probemos con algo, con algo distinto. Probemos con algo, con un trabajo serio, con gente seria, no con un entrenador que se pasa, que se desgañita gritando a los jugadores porque lo que él quiere es mostrar que su trabajo, lo importante es su trabajo y no lo que ocurre en el campo de juego. ¿Qué es lo que pasa con este muchacho o con Bielsa, a quien todos tienen como el sumum de los directores técnicos, pero resulta que cada vez que va un equipo, fracasa? En estos momentos, supuestamente, la selección candidata a ganar este Mundial es Brasil, por cómo viene jugando. Sí. ¿Cuántos jugadores repatrió Brasil para esta selección? Muy poquitos. Neymar y alguno más. Pero además, los demás son locales. Pero además, Diego, sí, porque además el nivel del fútbol brasileño no tiene nada que envidiarle al fútbol europeo. Pero además, limpió jugadores que ya habían cumplido un ciclo, que ya no podían jugar más. Que esto es lo que no se hizo. Ninguno de los directores técnicos, de Martino, hacía aquí. Tuvo lo suficiente para hacer esto. El carácter para hacerlo. Inclusive los para productos avícolas. Exacto. Inclusive para sacar a jugadores que ya demostraron que no tiene que son oficinistas, que vienen, cumplen con su obligación de ponerse la camiseta argentina y después se vuelven al país donde están jugando, que les pagan mucho dinero, y ahí sí cumplen, ¿no? Porque todos los fines de semana vemos 3 goles, 2 goles. Bueno, la selección argentina, 16 partidos, con esto los mejores goleadores del mundo, tiene 16 goles en 16 partidos. Un papelón realmente casi a la altura de lo que pasó en Suecia 58, sí, con aquel partido con Checoslovaquia, el 6-1, y lo que pasó en el 69 en la cancha de Boca, donde quedamos eliminados. De pasar lo que no queremos que pase, bueno, y el 5-0 de Colombia acá en la cancha de River en el 93, que estuvo a punto de dejarnos afuera del Mundial. Un gol, creo que era, si no me equivoco, de Perú, que terminó empatando, nos dejaba fuera del Mundial ese año. Por suerte fuimos al repechaje. Ojalá que Dios quiera que mañana se repita, que podamos ganar, y si no entramos directamente, que podamos ir a un lastimoso repechaje, con lo cual es una afrenta más, una mancha más para el fútbol argentino jugar un repechaje como ocurría hasta no hace mucho con Uruguay, que con un trabajo serio, dejando al maestro Tabárez durante todo este tiempo, fíjate que tuvo resultados. No lo echaron. Después vamos al Mundial y a rogar que el sorteo nos favorezca y no nos volvamos en la primera rueda. Exacto, exacto. Porque parece todo indicar que de clasificar no van a cambiar las cosas. Hay mucha soberbia en el entrenador, en los jugadores, que seguramente le van a enrostrar a la gente si clasifican. Justamente el hecho de haber logrado, el hecho de haber logrado la clasificación, olvidándose que todo lo que pasó anteriormente. Es decir, por un partido no puede cambiar el concepto de nadie, ni el mío, ni el de nadie que le guste el fútbol, que sepa algo de fútbol y que entienda que esta actuación de Argentina en estas eliminatorias para el Mundial de Rusia ha sido un papelón, sea cual sea el resultado. Que lo entiendan los muchachos que creen que porque no hablan con la prensa van a jugar mejor. No, es todo lo contrario. Además, son desastrosos. Cuatro seleccionadores cambiamos. Sí. No fueron nunca técnicos, fueron seleccionados. No, cuatro no, cambiaron. Exacto. Y todo sigue igual. Exacto. Y además, como te decía antes, Diego, pasamos de uno que juega de una manera a otro que juega totalmente distinto. No hay un proyecto. No hay un proyecto. No hay una idea de sostener un entrenador como fue con Menotti, como fue con Bilardo y como fue con Basile. Todo eso se perdió porque tenemos dirigentes incapaces que dirigen la AFA como si fuera una sociedad de fomento. Y se olvidan que el fútbol argentino es uno de los fútbol más ricos en cuanto a títulos y a obtenciones de logros. Y que esto no puede volver a pasar. Si nos dan el sopapo de quedar afuera mañana eliminados, esperemos que eso signifique que vayan por la refundación del fútbol argentino. Porque ahora, más que refundado, está refundido. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La querida y admirada Olga Guillot en el recuerdo. 7 años ya sin la señora del bolero. Olga Guillot nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1923 y falleció en Miami el 12 de julio de 2010, o en Miami, como dicen los cubanos, ya que ella es cubana. Cantante cubana de bolero, popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, durante su carrera artística de casi 7 décadas, logró 10 discos de oro, 2 de platino, 1 de diamante, un premio Grammy Latino a la trayectoria en el 2007 y se la nombró la reina del bolero. Cantó junto a Frank Sinatra y Edith Piaf y en los años 60, después de la Revolución Cubana, se asentó primero en Venezuela y luego en México y finalmente en Miami, donde permaneció hasta su muerte. También incursionó como actriz en 16 películas y fue conductora de su propio ciclo televisivo, el show de Olga Guillot. La señora Olga Guillot, una voz maravillosa que paseó los grandes boleros por todo el mundo. La señora Olga Guillot, en el día de su cumpleaños, desde el Comando Celestial, nos hace un regalo, nos canta Soy lo prohibido. Ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido.

controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña coligüe, fiscalizando las actividades de pesca deportiva, informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores, preveniendo y combatiendo incendios forestales y o de pastizales, evitando y sancionando infracciones. Consecuentemente, la imagen del guardaparque se constituyó en la figura emblemática de la repartición. Muy feliz día a todos los custodios de nuestra fauna y flora, y en especial a mi querido amigo y hermano Fernando Méndez Guerrero, que es el jefe de los guardaparques en la Patagonia, en toda la zona de los bosques nacionales de Bariloche. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En las elecciones en la provincia de Corrientes, Eco Más Cambiemos lidera por casi 6 puntos la elección para gobernador de Corrientes, con el 25,42% escrutado. Peña y Figerio celebraron el triunfo de Cambiemos en Corrientes junto a Colombi y Valdés. Se sufragó en Corrientes y el 77% de los votados empadronados, de los votantes empadronados, concurrieron a las urnas. La reunión entre Eco y Cambiemos se adjudicó la victoria en la elección para gobernador de Corrientes. El gobernador Colombi convocó a la ciudadanía a fortalecer la democracia tras votar en su ciudad natal. Elecciones 2017. La gobernadora Vidal pidió votar a Cambiemos para seguir la lucha contra las mafias. Los créditos bancarios crecieron 32% en los primeros 9 meses del año, según los datos dados por Economía. La Justicia Federal, Stolbizer, denunció movimientos en las cuentas de los Kirchner coincidentes con la compra del Hotel Waldorf. En Rusia, miles de evacuados por el incendio de un shopping de Moscú. En Venezuela, son claves los números y candidatos de las elecciones regionales venezolanas. En España, masiva e histórica marcha contra la secesión de Cataluña. Estoy harto del acoso de los secesionistas radicales, dijo un argentino residente en Barcelona. Hay inquietud entre emprendedores argentinos en Cataluña por la crisis política en la región. Catalanes de distintas ideologías defienden la unidad de Rajoy. La economía argentina crecerá 3 años seguidos hasta 2019, como no lo hacía desde 2008, pronosticó la agencia Moody's. El show de Die Totenhausen y el público argentino festejaron sus bodas de plata en el estadio Obras. La Habana advirtió que no cambiará su sistema político por presión de Estados Unidos. En la ciudad de Buenos Aires, el director del Festival Internacional Buenos Aires, el FIBA, adelanta una gran programación colmada de actividades. De Cortázar Sabain, un grupo belga de danza que llega al FIBA, presentará este espectáculo de danza basado en poesía, la poesía de estos dos grandes poetas. Elecciones 2017, Massa elogió la lucha de Vidal contra el narcotráfico. El masismo dio otro paso para acercarse a las filas del peronismo. Pronunciamiento. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos reclamó al Estado que se cumpla la cautelar solicitada por la Jujeña Milagro Sala. Para Randazzo es un error votar a Cambiemos para castigar a Cristina. Randazzo dice que Cristina Kirchner cree en un proyecto más personal y familiar que político. En economía, 1.700.000 monotributistas actualizaron su categorización ante la AFIP. Y en previsión, ya lo dijimos, lo de Woody, en el mercado inmobiliario negocian para que financien con crédito suba la construcción de departamentos. El deporte en las noticias. Hubo jornadas de eliminatorias europeas rumbo a Rusia 2018. Con lo anticipábamos, la gran victoria de Polonia, el equipo cuya estrella Robert Lewandowski, el delantero de Bayern Múnich de Alemania, le ganó a Montenegro 4-2 y de esta manera obtuvo el pasaje al Mundial. Esto por el grupo E. Vamos a recordar todos los resultados que se produjeron ayer. En el grupo C, República Checa le ganó a San Marino 5-0. Alemania, que ya estaba clasificado, superó como local a Azerbaiyán 5-1. Y Noruega dio cuenta de Irlanda del Norte por 1-0. Por el grupo E, Dinamarca empató con Rumania 1-1, Kazajistán y Armenia 1-1, y lo dicho, Polonia 4, Montenegro 2. Y por el grupo F, Inglaterra le ganó de visitante a Lituania 1-0, Eslovaquia 3, Malta 0, y Eslovenia y Escocia igualaron 2-2. Hoy van a jugar por el grupo D, Moldavia, Austria, Serbia, Georgia, Gales, Irlanda, todos 15-45. Por el grupo G, Albania, Italia, Macedonia, Liechtenstein, Israel, España. Y por el grupo I, Finlandia, Turquía, Islandia, Kosovo y Ucrania, Croacia. Los que ya obtuvieron su pasaje al Mundial tienen asegurado Alemania por el grupo C, que ganó la zona con 30 puntos. Irlanda del Norte va a jugar el repechaje. Polonia, que va al Mundial por haber ganado su zona. Dinamarca va al repechaje por el grupo E. En el grupo F, Inglaterra está clasificada, ganó su zona, resta a ver quién va al repechaje. Por el grupo G, España con 25 puntos va al Mundial directo, Italia juega el repechaje, y por el grupo H, Bélgica con 25 puntos va al Mundial. Falta ver quién es el que va al repechaje. Recordamos que en las eliminatorias europeas los primeros de cada grupo van directamente al Mundial y los segundos juegan un repechaje. En tenis, el español número uno del mundo, Rafael Nadal, obtuvo el ATP 500 de Beijing en China, logrando su 75 título de la exitosa carrera que jalona este mallorquín. Superó al australiano Nick Kyrgios por 6-2 y 6-4 y de esta manera se alzó con el título de este torneo. Recordamos que en instantes, en el Master 1000 de Shanghái en China, debuta Juan Martín del Potro, lo hará ante el georgiano Nicolás Vasilashvili. En tanto, Diego Schwartzman va a ser el otro argentino que va a disputar este torneo. Va a debutar frente al estrenado australiano Jordan Thompson. Al que no le fue bien fue al correntino, el yacaré Leonardo Mayer, que no clasificó para la instancia final de este torneo al ser superado por el norteamericano Francis Tiafoe por 4-6, 6-4 y 6-4 en la última ronda de la quali. En tanto, otro argentino al que no le fue bien en tenis fue a Renzo Olivo, que perdió la final del Challenger de Campiñas en Brasil ante el portugués Gustavo Elias por 3-6, 6-3 y 6-4. Y en básquetbol, ayer, anoche, por el Super 20, gran victoria de San Lorenzo, que sigue imparable en este torneo. Le ganó en Caballito, en Héctor Echar, a Ferro por paliza, 94-54, en tanto el otro compromiso disputado ayer por el Super 20 fue la victoria de Olímpico de la Banda como visitante ante Quimsa de Santiago del Estero por 74-70. Hoy continúa la disputa del Super 20 con tres partidos. A las 21 van a jugar en este torneo, en el Fortín de las Morochas, Argentino de Junín con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, arbitraje de Daniel Rodrigo, Mario Baluz, Gonzalo Del Sart y Alberto Batistela. A las 21:30 en el Carlos Ceruti en Córdoba, Atenas recibe a Instituto de Córdoba en el Clásico, Alejandro Chitti, Roberto Smith, Nicolás Dana Ana y Juan Ledesma serán los árbitros. Y a las 22 en Formosa, en el Polideportivo Cincuentenario, la Unión de Formosa recibe a Regata de Corrientes, Diego Rougier, Javier Mendoza, Sebastián Basalo y Ramón Fraiceles serán quienes impartan justicia en este partido. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad capital, miles de personas participaron de una maratón organizada por la Universidad Nacional de La Plata. En Túnez, un extranjero y su pareja tunecina van a la cárcel por besarse en público. Un tribunal tunecino los condenó por besarse a la salida de un restaurante en una zona turística del norte país. Ahí, Roberto Galán iría en cana por decir hay que besarse más, seguramente. En la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo presenta un observatorio de igualdad de género. En Mendoza fomentan el desarrollo ganadero porcino para elevar el consumo a 25 kilos anuales per cápita. En Misiones presentan nuevos créditos para mujeres emprendedoras y en Chaco el gobernador propone debatir sobre la reforma de la Constitución Provincial. Hasta aquí las noticias de las 7 en De Rensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel De Rensis TV. Miguel Ángel De Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel De Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El gran cantautor francoparlante Jacques Brel en el recuerdo. Jacques Romain Georges Brel nació el 8 de abril de 1929 y falleció el 9 de octubre de 1978. Se lo conoció por el seudónimo de Jacques Brel, cantante belga y al mismo tiempo actor, actor y cineasta. Sus canciones son reconocidas por la poesía y honestidad de sus letras y su canción más internacional seguramente es Ne me quitte pas, de 1959, que se la grabara el gorrión de París, Edith Piaf. Brel nació en Schaerbeek, Bélgica,

Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a recordar a un querido amigo que ya no está entre nosotros. Me refiero a un cómico rioplatense. El querido y recordado Juan Carlos Mareco, que nació en Uruguay, en Carmelo. El padre era de esa ciudad y en esa localidad se crió. Nació el 20 de enero de 1926 y murió en 2009. Conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo, radicado en la Argentina, ganó 8 veces el premio Martín Fierro, hijo de Juan Carlos Mareco Arbeleche y Maruja Iturburúa de Córdoba. Tras finalizar sus estudios secundarios en esa ciudad, obtuvo una beca para estudiar abogacía en Montevideo, donde conoció a su futura esposa, María de Carmen Ibarzaba. En la capital uruguaya se hizo notar por sus condiciones de comediante e imitador, por lo que fue invitado a integrar la famosa Trupa Ateniense, una compañía teatral que estaba integrada por estudiantes que dirigía Ramón el Loro Collazo, y después fue contratado por Radio Carve, donde el humorista y escritor uruguayo Wimpy le puso el apodo artístico de Pinocho. Inició su carrera en 1943 debutando en el Teatro 18 de Julio de Montevideo, donde cabezó su propia compañía con la obra de Wimpy, El hombre más lindo del mundo. En 1949 integró el elenco de una producción uruguaya dirigida por Adolfo Fravegat llamada Detective a Contramano. Después viajó con su familia a Buenos Aires, donde continuó con su carrera y seguía mientras tanto estudiando Derecho en Montevideo, y filmó un año después El otro yo de Marcela, donde se destacó, al igual que en Arriba el telón a principios de los años 50. Su primer protagónico en cine lo tuvo en 1954 en la película Su seguro servidor, y después condujo el programa Gran Hotel Panamá en Canal 7, oportunidad en que popularizó la expresión Azul quedó, título de una canción que él interpretaba. Otro de sus programas más populares fueron La Galera, donde tuvo un gran éxito interactuando con el Topo Gigno, el muñeco creado por María Perego, Casino Phillips, Cordialmente, Pinochando y El show de Pinocho. En el 57, en el Teatro Cómico, protagonizó Canallita pero simpático de Germán Siclis, que fue considerada una de sus mejores labores en ese medio. Filmó Una americana en Buenos Aires junto a Amelia Bence y en Maribel y la extraña familia, siendo dirigidas por Cecilio Madanes en los teatros de On y El Nacional. Intervino en temporadas revisteriles, radiales y televisivas, trabajó en España del 62 al 65 y estuvo al frente de un programa en Televisión Española, circunstancias en las que entabló amistad con Joan Manuel Serrat, el Nano, y que fue quien, según reconoce el cantautor, le sugirió comenzar a cantar en español. A principios de los años 70 trabajó en Israel. En el 74 lo designaron interventor de Canal 9, donde permaneció 3 meses. Durante las peores épocas de la dictadura militar del 76 al 83 se le prohibió trabajar. Retornó en 1979 a la TV Argentina en Canal 11, donde condujo Tango y Goles, y en 1982 reapareció con otro éxito suyo de radio y televisión, Cordialmente. En el verano del 83, junto a Roberto Lamesón, realizó intervenciones diarias por AM 1560 Radio Maldonado en Punta del Este, Uruguay. Recibió 8 premios Martín Fierros. En el 72 ganó el premio Ondas de España y en el 79 la Palma de Hollywood en Los Ángeles, Estados Unidos. Se destacó como compositor musical. Escribió A una novia, la canción suya más destacada en el ambiente folclórico, e incursionó en otros géneros como cantante de la jazz Casino Orquesta, dirigido por Tito Alberti, con la que grabó dos álbumes. Tuvo varias parejas en su vida: Lolita Torres, Miriam Sucre y Ana María Picho, entre otras. Estuvo casada con María del Carmen Irazábal, con quien tuvo varios hijos: Mariela, Gonzalo y María del Rosario. Del 63 al 70 se casó y vivió con la vedette y actriz Mariquita Gallegos. Entre el 73 y el 74 convivió con la locutora Leonor Ferrara, y desde el 75 con Elena Luisa Galtieri, con quien se casó en 1988 y vivió hasta su muerte, el 8 de octubre de 2009, a los 83 años. Desde diciembre de 2008 había tenido que ser internado en un geriátrico debido a problemas neurológicos, aunque no padecía Alzheimer, pero se difundió incorrectamente en los medios. Sus restos fueron inhumados en el Jardín de la Paz en Pilar, provincia de Buenos Aires. Tuvo varios nietos: Santiago, Pilar, Juan, Paula, Mariano, Martín, Rafaela, José María y Paloma, y además 6 bisnietos. Juan Carlos Mareco Pinocho, un grande de la escena rioplatense en el recuerdo, sin ninguna duda, para los que lo queremos, un inmortal en el recuerdo. Vos recordabas un programa que hizo efectivamente en Canal 11, que fue de los mejores, donde venían las orquestas, lo tango recuerdo, y Tango y Goles. Tango y Goles. Que lo hacía con Mario Truco, sí, hacía la parte deportiva. Con Marito Truco. Exactamente, otro grande de nuestro medio. Y era maravilloso porque veías todas las orquestas que quedaban en ese momento, inclusive por ahí anda dando vuelta en YouTube un video de ese programa con Juan D'Arienzo tocando la quinta, que era una maravilla. Y Mareco, aparte, se cantaba de vez en cuando. Claro, sí. Y Mareco además es de los pocos que tienen que ver con los medios que ha podido trasladar un éxito que él tenía en radio, como Cordialmente, a la televisión, que lo hizo en Canal 7. Exacto. Donde tenía una cocina, cocinaba, exacto, y traían todos los amigos y comían todos allí. Exactamente. Una maravilla. Y además un histrionismo, uno de los grandes, y un talentoso realmente capaz de hacer cualquier cosa y hacerlo siempre muy bien. Así que los dos guitarristas que lo acompañaban, sí, siempre, Alfonso y Zavala, sí, los autores de Calle Angosta, una maravilla. Totalmente. Eran un trío sensacional, aparte de ser grandes amigos. Y muy buen cantante. Muy buen Mareco, cantante. Pinocho Mareco era un muy buen cantante. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Danielito, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Diego, el gusto de saludarte. Quilmes le ganó a los Andes en uno de los resultados más importantes de la B Nacional, con gol del Chino Caneo, el ídolo de la parcialidad cervecera. No juega bien Quilmes, pero sumó de a 3 y es importante. El puntero, perfil bajo. Como siempre, un equipo rendidor, Branda Brodel, equipo dirigido por Pablo El Bigotón de Picó, y ganó 3-1 a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, y no hubo soja que valga en esta oportunidad. Almagro dio la sorpresa, le ganó Mar del Plata 3-1 al Gocibis, empieza a firmar de a poco el equipo dirigido por Alfredo Grelac. El que no levanta el Ferro, en Caballito, volvió a jugar mal, perdió bien 1-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú, y está siendo muy resistido su técnico Fabio Radavelli, y el equipo una vez más se fue bajo un coro de insultos. Old Boys, que venía de perder el clásico con Chicago, en Floresta iba por la recuperación, lo ganaba, y en el último minuto, con un penal dudoso, se lo empató a San Martín de Tucumán, y la bronca del hincha es del equipo de Floresta. En Puerto Madryn, el local, Guillermo Brown le ganó 3-0 a Flandria. En Santiago del Estero, Mitre perdió con Chicago, que convirtió, que lo aguantó y que se trajo 3 puntos de oro para Mataderos, esperando lo que va a ser el fin de semana, otro clásico, en este caso ante Morón, que anoche ganó su primer partido como local en la B Nacional 1-0 ante Santa Marina de Tandil, y tanto Chicago como Morón van a llegar afiladitos al clásico, que por ahora se juega el día domingo. Daniel, sí, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Te estás olvidando un resultado muy importante. La victoria de Almine. Sí. No, no lo diga muy fuerte porque se va a enojar en Miguel, ¿no? Pero ganó el viernes 1-0 con el tanto de Renzo Pérez, los titulares, los suplentes perdieron. A Racing, pero bueno, fue claro, un partido amistoso. Claro, sí, un partido amistoso, sí, pero vio viene derechito, ¿no? Es verdad, es verdad. No lo diga muy fuerte porque Miguel se va a enojar. ¿Sí? Amistoso, sí, pero con una cara de perro. Sí, en claro, de Racing. Exacto. También decir que Boca Unidos de Corrientes empató 1-1 con Riestra, y nos metemos en la B Metropolitana Platense. Volvió 4-0 Fénix. Barraca Central perdió 2-1 con Colegiales. Acasuso perdió 1-0 con el Furgón de Villalinch. Defensores de Belgrano perdió 2-1 con Comunicaciones. Estudiantes le ganó 1-0 a Deportivo Español. San Miguel le ganó 2-0 a Almirante Brown. Talleres le ganó 3-1 a San Telmo. Es decir, que Atlanta empató 1-1 con Tristan Suárez. El equipo del Pepe Berceo de Atlanta jugó un buen partido, y tuvo muchas chances y levantó el nivel con respecto a las últimas actuaciones. Y hoy juega por Copa Argentina, sí, con Belgrano. Sí, buscando el último pasaje a los cuartos de final, ¿no? Sí, el ganador juega con River. Claro, y sería muy importante eso. Y después de 26 años se enfrentan Atlanta y Belgrano de Córdoba. Si bien hoy Belgrano de Córdoba juega en otra categoría superior, decir que estos partidos para el hincha de Atlanta, para Héctor Ibas, que me contaron que está muy expectante, son partidos también, diferentes. Son también partidos está diferentes muy y puede pasar cualquier cosa, Sí. Ya lo demostró, el último lo demostró, lo fue Morón, que con un mix, ni siquiera con todos los titulares, pasó de ronda, ¿no? Está raro la Copa Argentina. Esta última Copa Argentina está muy rara. Está rara. En la primera sí, León empató 0-0 con el Deportivo Merlo, que ayer cumplió 63 años, Central Córdoba Rosario perdió 2-1 con Italiano, Boxeo le ganó 2-0 a Excursionistas, San Martín de Bursaco empató 1-1 con JJ Urquiza, Sportivo Barracas, que juega de local en Atlanta, le ganó 2-0 a Ituzaingó, y La Ferrer le ganó 1-0 a Armenio. En la primera vez, Juventud Unida le ganó 2-1 a Zupanqui, Argentino de Rosario le ganó 2-0 a Claypole, La Madrid puntero, sorpresa, perdió 1-0 con Centro Español, Argentino de Merlo le ganó 2-1 a Muniz. Para mañana vamos a dejar los resultados más importantes del Federal A y el Federal B, porque hay mucho material, y hoy tenemos 21 horas B Nacional, Atlético Rafaela, Estudiante de San Luis, 21:05 televisado Sarmiento de Junín, recordamos la renuncia de Tete Quirós, ya tiene el nuevo técnico que debuta, Iván Delfino, recibe a Gimnasia de Jujuy. Por la B Metropolitana hoy 15:30 en Soldati Zacatepas con Villa San Carlos, 15:30 primera C en Zárate del Cabo ante Luján, Midland en cancha de Colegiales ante El Porvenir, Cambaceres en Ensenada con Verazategui, y en La Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes buscando con el Moncho Pedro Damián Monzón la primera victoria ante Cañuelas. Hoy por la primera vez tenemos 15:30 Lugano Puerto Nuevo, Real Pilar Fútbol Club ante Atlas, Liniers ante Central Ballester y Victoriano Arenas Paraguayo. Tenemos por Copa Argentina 18 horas en cancha Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba ante Atlanta, y recordamos se van a jugar dos tiempos de 22 y 23, cuesta jugarse todo el segundo tiempo, empataba 0-0, se había suspendido por las condiciones climáticas, por las malas condiciones climáticas. Guaraní Antonio Franco de Posadas en Misiones con Juventud Antoniana de Salta. Para el final, no es fútbol de ascenso, pero te dejé la frutillita al postre. Estuvimos en el Polideportivo Pando el sábado por la noche, en el Rinsal. La verdad que los zurdos no defraudaron. Había una gran expectativa, la llamada pelea del año en la República Argentina. Los dos zurdos, como decíamos, más de 700 personas, una buena pelea, una muy buena pelea primer y segundo round de estudio, después empezó a sacar ventaja el campeón, Cajosa Barrio Nuevo, después lo cortó, alguna vez con un choque de cabeza. También hubo una mano importante, el Chucky Verón, el hombre que subió con la camiseta de San Lorenzo al cuadrilátero, venía sacando alguna ventaja en un par de rounds el Chucky Verón, muy concentrado, empezó a sacar ventaja en la pelea, pero claro, la Josa Barrio Nuevo, que le molestaba la sangre que perdía, no podía ver bien, se confió el Chucky Verón y en el sexto round, con un 1-2 y una derecha tremenda, lo mandó a dormir al Chucky Verón, el campeón, se quiso levantar, no sabía dónde estaba parado, fue contra las cuerdas el Chucky Verón. El árbitro lo vio, le contó la protección, pero rápidamente el árbitro se dio cuenta que esto no daba para más, estaba groggy, y Mario González llevó la cuenta protección hasta 10 y paró la pelea con muy buen tiro. Una muy buena pelea, está firmada la revancha que puede ser en Catamarca entre 60 y 90 días, pero siempre y cuando a priori no salga una chance mundialista para la Josa Verón. Para Barrio Nuevo, sí. La Josa Barrio Nuevo. Pues aquí es un es muy bueno lo que decís, Daniel, porque no tenemos hoy, salvo la FAB, pues ya definitivamente creo que el Luna Park se ha perdido como recinto para el boxeo, que sería una buena alternativa, ¿no? Porque ahora el 14 pelea Narváez en el Templo del Rock, en Obras Sanitarias, sí. La chance mundialista, sí. Una vez más, el próximo sábado. Y sería muy bueno tener también el Roberto Pando como alternativa para el boxeo, ¿no? Porque la gente está ávida. Porque es un polideportivo de lujo. Sí, sí, sí. Y te digo que la velada fue realmente muy buena, fue un éxito. Reitero, más de 700 personas y además una velada que fue perfecta, que tuvo de todo, los condimentos y todo lo que tiene que tener, además muy bien organizada. Y realmente hubo varias peleas amateurs antes y fueron la mayoría todas muy buenas, y también la pelea preliminar por el título interino vacante OMB también de muy buen nivel, así que un buen sábado por la noche de boxeo y después de una velada de boxeo sábado por la noche terminamos comiendo pizza en Banchero, ¿no?, en Capital. Diego, señor. Está ahí, te vas a poner contento. Vos sabés que cuando llegamos al Pando, sí, en la entrada y antes de ingresar al Rinsay, me encuentro con un amigo de toda la vida, de la vieja barra, de la vieja guardia y barra que compartimos de San Lorenzo de Almagro, cuando las barras de fútbol eran barras de verdad, y por amor a la camiseta, con el gordo Nené, y estaba acompañado de otros muchachos, ¿viste? Te pregunto, Diego, entre 15 y 20 años, ajá, mínimo 15, sin ver a una persona, mucho tiempo. Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, es una vida. Claro, es una vida. Entonces estaba con otro muchacho, lo saludo, me saluda, me dice, casi Cajarita, a mí todos en esa sí, zona, te conocía bien. Me conocen por Cajarita, claro. Exacto. El gordo de Nené, el gordo de Nené. Entonces estaba con otro muchacho y vos te vas a poner muy contento, Diego. Y me miraba, ¿viste? Y yo lo miraba y vos te lo conozco y no me acordás. Y claro, más de 15 años sin verlo, y me vuelve a mirar, y te digo, ¿qué pasa? Te digo, mira, y a la tercera vez que nos miramos, nos dimos un fuerte abrazo, el afecto recíproco de toda la vida, le digo, casi Ringuito, no te había conocido, era el hijo del gran Oscar Natalio Ringo Bonavena. El hijo del Titi, qué maravilla, sí, ¿sabés cuánto hace que no lo veo al pibe? ¿Eh? Hace muchísimo que no lo veo. Yo tengo 15 años, ¿sabés qué? Nos dimos un abrazo enorme, el afecto, el cariño de siempre. Siempre vino a ver a San Lorenzo con nosotros. Qué grande, le falló a los tíos, que son todos de Huracán. Sí, tío, vos sabés que Ringo también tenía un afecto muy grande por San Lorenzo. Él entrenó mucho tiempo en el gimnasio de Avenida La Plata. Y el colega del amigo Jorge Romano dice, Ringo era de San Lorenzo, los hermanos y la familia era de Huracán. Y cuando Ringo se casa, ¿dónde hace? A ver, me decía Jorge Romano, y yo esperaba que Ringo se haga la casa en Parque Patricio. Mirá qué nombre trajiste. Se hizo un caserón en Boedo que todavía está. Sí. Y no hay muchas casas como esa en Boedo, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos dimos un abrazo enorme con Ringuito, que hacía muchos años después viste, te das cuenta que está igual. Pero bueno, había pasado mucho tiempo, claro, me miraba, está me más miraba, grande. Debe tener la edad de mi pibe, 50 años. Claro, yo la cumplí, yo cumplo 52 ahora el 25 de octubre y él yo le llevo uno o dos años. Así que, pero estoy igual que siempre, ¿eh? Pero la verdad que fue una gran alegría en una noche de boxeo, como hacía mucho tiempo no vivía. ¿Qué nombre trajiste al recuerdo, Daniel? Un grande, sí, ¿no? pero además Jorge Romano, que muchos años hizo un programa de San Lorenzo. Sí. Muchísimos años. Y aparte en televisión abierta. Exacto. Y en Canal 7 con gran... Bueno, Jorge Romano es un amigo de toda la vida también, y Jorgito Romano, un hombre de la cultura muy importante, con muchos premios Santa Clara, así y otros tantos premios. Tal cual. Y vos sabés que estábamos comiendo con Mario Benigni, y Jorge Romano en Sofía, ahí en Flores, y pasó un matrimonio mayor hace poco, y claro, lo vieron a Jorge, se pararon para saludarlo, y le pedían que vuelva a la TV, a la pantalla chica con ese gran programa de cultura, ¿no? Sí, sí. Y cuando se va a este matrimonio de mayor, me decía Jorge, mirá, no quiero ser pedante, pero me pasa permanentemente, la gente me para en la calle y me pide que vuelva. Claro, el último que hizo en la TC, en el viejo Canal 7, en la TC, fue un gran programa de cultura que no hay en la República Argentina. No, como tantas Danielito, cosas que faltan, ¿no? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Diego Pique, la seguimos mañana, hasta luego. Hasta luego. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Miguel, no sé si te tenemos en línea, pero queríamos leer una sección de Clarín que se llama Cartas al País, esta vez escrito por el periodista Daniel Lagos, y comienza así. Se llama El relato del Partido Comunista en torno a la figura de Guevara. es un aventurero, un pequeño burgués, y no me extrañaría que esté digitado por la CIA. La frase determinante la disparó Rodolfo Hioldi, uno de los históricos dirigentes del viejo Partido Comunista Prosoviético, respecto a Ernesto Che Guevara. Eran los 60 y lo escuchó azorado un grupo de jóvenes militantes de la juventud partidaria, entre ellos quien esto escribe. Aunque de manera brutal, Hioldi no hizo otra cosa que resumir la postura del PC respecto al Che y del proceso político cubano. Eran contrarrevolucionarios. Al interior de la organización, era un sacrilegio penado con la expulsión apoyar a los barbudos que bajaron de Sierra Maestra y derrocaron a Fulgencio Batista con las armas en la mano. Esa fue la línea oficial durante años. Rodolfo fue un gran admirador de Bartolomé Mitre. Apostó por la historia oficial. Hoy diríamos el relato, y no otra cosa que un relato es lo que varios años después construyó el PC en torno a la figura y acción del Che. Ya no era el enemigo, ahora era uno de los nuestros. Y comenzaron a aparecer escritos, fotografías, cartelería, etcétera, en un intento de apoderarse de su figura. Pero hay cosas que no se pueden borrar, como el apoyo entusiasta a los golpes de Estado, en particular el del 24 de marzo de 1976. La historia no los absolverá. Y es bueno recordar estas miserias cuando se cumplen 50 años del asesinato de Guevara. En particular, en una época en que los argentinos somos sometidos a groseros relatos de diverso origen político partidario. Esta es una carta al país del periodista Daniel Lagos, a quien ya creo que tenemos en línea. Daniel, te dejo con Miguel Ángel de Rensis. Hola Daniel, buen día. ¿Qué tal de Rensis? Mucho gusto. Bueno, vos sabés que leyendo tu carta y además coincidiendo en ese relato... ¿Podés subir un poquito de sonido, por favor? El papel del Partido Comunista en Bolivia, que fue un digamos una forma de entregarlo a Guevara, porque querían ellos conducir al comandante Guevara, el papel de Regis Debray y el papel efectivamente del PC, me parece que son toda una síntesis de una época de quienes contaron una cosa antes y una cosa después, ¿no? Efectivamente. La experiencia fue para mucha gente, no solamente para mí, incluso hay gente que tiene más conocimiento y ha vivido más experiencias, situaciones que podrían hablar largo sobre esos años, pero básicamente se dieron, digamos, había una posición inicial de los partidos comunistas de América Latina, que seguían la línea de la Unión Soviética, de que era imposible producir un cambio de estructuras, un cambio revolucionario de base en los países de América Latina y el tercer mundo, sobre todo de América Latina, o sea, cerca de Estados Unidos, más cerca de Brasil. Esto es la base, digamos, para decir de alguna manera, entre otros motivos, para sostener esa línea que duró durante años. Y bueno, y un día cambió todo. El 1 de enero de 1959 se produjo un hecho que cambió muchas mentalidades, ¿no? Hola. Vos sabés que me parece a mí que el relato también cambia después que se dan cuenta en el Partido Comunista de Argentina que no solamente los rusos le habían soltado la mano, sino que el Partido Boliviano, del PC boliviano, había hecho lo propio y que en la sociedad argentina y además la sociedad internacional veían las cosas con mucha claridad. Me parece que ahí ellos se sintieron como aturdidos. Y vos, como es integrante de la FEDE, supongo que habrás encontrado en esto que escribiste una especie de descargo de conciencia contemporánea, ¿no? De decir, bueno, 50 años del asesinato, se podría haber evitado este asesinato si el PC hubiera hecho lo que tenía que hacer, ¿no? No te escuché la última parte, te escucho muy bajito. ¿Cómo? Digo que se podría haber evitado el asesinato si el PC hacía lo que tenía que hacer. Ah. Sobre todo el de Bolivia, ¿no? Correcto. Mira, el hecho, yo te lo decía en pocas palabras, en general, de una manera, no te digo unificada, pero en general no había un acuerdo, digamos, con el foquismo que propiciaba el Che. Te parece, en esa época estaba el libro de Regis Debray, que se vendía únicamente en la calle Corrientes. Había un puesto de diario frente a donde estaba el cine Lorraine, un señor llamado Pedro Sirera, que después fue de una librería justamente llamada Lorraine, lo vendía, ¿no? Y el PC había prohibido la venta de ese libro, del famoso libro de Jerry, Revolución a Revolución, que por supuesto todo el mundo lo leyó. Y no había acuerdo con el tema específicamente del foquismo, pero ya veníamos, los que éramos de esa generación de la FEDE, en general con disidencia respecto a la postura frente al peronismo, la cuestión de los golpes de Estado del 30, del 55, y hubo un hecho fundamental, creo yo, que fue el golpe del 63 contra Illia. Y dentro de eso, permitirme que te diga, la declaración del 1 de mayo del 66 de la CGT, propiciada por Augusto Timoteo Bandor, que firmó Vicente Marichi, que era responsable sindical del Partido Comunista y uno de los dirigentes. Bueno, hubo un cúmulo de cosas de la política interna, de la política nacional, ¿sí? Y se unió a eso el internacional. Efectivamente, el PC, que así todo en los primeros años de la revolución, porque no todo es lineal, ¿no es cierto?, en la vida, hay contradicciones, hubo gente que fue, gente fue enviada, había tipos como Ernesto Luisi que por ahí no tenían la misma posición que Rodolfo, bueno, había lucha también ahí. Alguna gente fue, alguna gente hicieron volver, con otros se enojaron, pero de todas maneras, el PC hizo todo lo posible, no solamente en cuanto a las acusaciones, sino en la práctica, que toda aquella acción o idea o proyecto para darle una mano al compañero que, equivocado o no, era de lo que uno consideraba el campo propio, para darle una mano, lo sabotearon permanentemente. Sabotearon todas aquellas cosas que se quisiera hacer. Hay una famosa, había un tren que iba a ir, había una brigada especial que se había armado, Sí, además, Daniel, si vos me permitís, yo creo que lo que vale la pena es establecer un tiempo y un momento donde el Partido Comunista, lamentablemente, en Argentina, no solo jugó con la dictadura a quien Radio Moscú la llamaba el general Videla y a Pinochet le decía el dictador Pinochet, mientras que el acuerdo con la Unión Soviética estaba dado, lo estuvo dado con Viola, estuvo dando con Videla, y antes con Lanusse, sino que también en 1955 jugaron en contra y apoyaron el golpe contra Perón, integraron la Unión Democrática, es decir, esa historia de Mitre de Yoldi no era una historia de Mitre solamente de Yoldi, también lo era de todos los secretarios generales, y yo recuerdo que un día Nadra me regaló un libro de conversaciones con Perón, y yo le decía a Nadra, le digo, bueno, pero esto está muy bueno en las conversaciones, pero ¿por qué ustedes han estado siempre haciendo alianzas contra los que se ponían las cosas más populares? Y me miró, se sonrió y me dijo, lea el libro, que es lo mejor que le puedo regalar. Bueno, sí, ellos también, los equipos especiales del PC, también colaboraron con los comandos civiles, fueron parte en el 55 para tratar los sindicatos. Había una cantidad de hechos que se fueron concatenando y que toda una generación de la que formó parte se fue dando cuenta. Además, había cosas concretas de la actividad de lo que era el PC que no congeniaba con lo que uno pensaba, en fin, frente al movimiento obrero y demás, ¿no es cierto? O sea, que hubo una cantidad de hechos, amén, de hecho estaba pensando recién, hubo un gran cimbronazo, fue la conferencia de Argel en el 65, donde el Che lanza perdóname, Daniel, ¿me puedes subir un poquito el retorno? Le voy a agradecer. Sí, hola. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Sí, no, me decía que si me subían el retorno un poco, se lo iba a agradecer a Buenos Aires, sí. Bueno, ahora la pregunta final, Daniel, tiene que ver sobre este momento y este tiempo, donde revisar la historia hace bien, ¿hasta dónde te parece vos que se ha entendido eso en la diáspora del PC? Porque vos fíjate que hay gente del PC que está participando en distintos lugares, desde los que se reciclaron y se pusieron la camiseta peronista, los que están incluso en otros sectores políticos, o el pensamiento crítico de Asís, que aparece de golpe allí. cuánta gente que salió de la Federación Juvenil Comunista y que después tuvo que hacerse este mismo replanteo quizá en distintas formas, como hiciste vos, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿descubrieron que la conducción aquella, la que vos bien decís, suscribía la historia oficial de Mitre, los había traicionado, les había jugado mal o que eran simplemente funcionales a lo que determinaba la conducción de Rusia? Bueno, básicamente había una, yo creo que había una confusión de miopía política respecto a los nacionales norteamericanos y por el otro había una sujeción directa a lo que pensaban en Moscú. Por eso te decía recién que es muy importante releer el discurso del Che en Argel del año 65, donde él hace un meticuloso análisis de lo que tienen que ser las relaciones económicas entre los países del tercer mundo y los países socialistas. Él, en ese discurso, se enfrenta directamente con las posturas de la Unión Soviética, básicamente, respecto a la ayuda, entre comillas, que daban a los países del tercer mundo. Y tiene problemas con Fidel, incluso al regreso, ¿no? Sí, es evidente que tenían diferencias muy profundas, sí, con Fidel y con Raúl. Sí, me parece que con Raúl había más problemas todavía porque él lo consideraba más partícipe de aceptar órdenes, ¿no? Y fíjate vos que Raúl quedó al frente de Cuba y acaba de decir ayer de que no iban a modificar su política porque se lo entrega a Estados Unidos. Esto es una conversación que a lo mejor de pronto ilustra a la gente joven que está escuchando y a los que tienen algunos años más, le hacen revivir algunas cosas. Pero me pareció muy saludable que esa carta de lectores primero se publicara, ¿no? Porque vos trabajaste en Clarín también, y evidentemente vos sabés que en un momento determinado el Partido Comunista tuvo, sobre todo con Frigerio, y con el actual conductor de Clarín, que era una integrante justamente de la Federación también, y que llegó con los contadores, que llevó Frigerio al diario, tuvo gran participación de gente que venía del partido. Que lo publiquen también es importante, ¿no? Así es, esa es la otra pata, digamos. Efectivamente. Incluso en el gobierno actual hay algunos de esos muchachos que así mismos internamente se dicen que son los del Macri-Leninismo. Sí, no, pero es bueno porque me parece que estas cosas te ayudan, por lo menos, qué sé, a algunos les lleva claridad y a otros le reafirma lo que sabía. Me parece también que es importante hacerte una consulta. Vos sabés que circula una carta, que hay dudas de que sea de Perón, que nosotros la publicamos incluso en nuestro Facebook, atribuida a lo que Perón dice cuando se muere Che Guevara. Vos sabés que Perón cumple años el mismo día de que lo arrestan al Che Guevara, o mejor dicho, que lo fusilan al Che Guevara, el 8. ¿Y vos sabés algo de eso? ¿Sabés si efectivamente esa carta es real o está hecha por alguien? Te escucho con mucha dificultad durante todo el reportaje. Hay una parte que la adivino, en realidad. ¿Me estás hablando de una carta? Una carta que se publicó, que escribió Perón, supuestamente, digo esto de Perón, sobre el Che Guevara, para despedirlo al Che Guevara, en el momento, digamos, de la muerte de Guevara, ¿no? Sí, mira, esto no te lo puedo asegurar. También se habla mucho, se ha escrito sobre un encuentro cuasi clandestino que tuvo Guevara antes de llegar a Bolivia, cuando se fue de Praga, pero la verdad que no sé si es cierto, la verdad que no. Es difícil saber si esto es así, en definitiva Perón le dice que se estaba equivocando, que iba a salir mal. Lo de la carta, no sé si es cierta, lo de la entrevista sí, está reflejada incluso en algún libro, y Perón, cuando ya se iba a Guevara, en Puerta de Hierro le pregunta, perdóneme, dice, ¿usted habla Ernesto Aymara? Y entonces Guevara extrañado le dice, no, y dice, entonces no se mete en Bolivia porque va a ser un problema si no habla Aymara. Una cosa es que por ahí se publicó también. Bueno, Daniel, queríamos... Nos pareció interesante cuando leímos la carta y te buscamos. Y por otro lado, yo digo que el que trabajó de periodista es como el médico, ¿no? Un médico puede no ejercer la medicina en un momento, pero periodista o médico sé siempre. Así que yo quiero despedir al periodista Daniel Lago. Bueno, te agradezco mucho el llamado. Chao, viejo, hasta siempre. Hasta luego. Daniel Lagos, entonces, y su carta publicada a Clarín, tanto él como yo adivinando un poco a la distancia, él en Buenos Aires, nosotros en Marsella. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El compañero y el gran músico y compositor Rodolfo Schiamarella en el recuerdo. Su nombre completo era Rodolfo Aníbal Schiamarella y artísticamente era solo Rodolfo Schiamarella. Nació en Buenos Aires en 1902, un día como hoy, y falleció el 24 de junio de 1973. Escribió temas como No te engañes corazón, su primer tango de 1926, Besos brujos, Vieja recoba, Che Bartolo, Dos en uno, Qué fácil es decir, Hacelo por la vieja, Llévatelo todo, Pura sangre, De igual igual y El himno de las Américas, y también un hermoso vals, Salud, dinero y amor. Colaboró en varias películas argentinas y fue el autor de la música de la marcha peronista, que dicen los viejos que nos sobreviven de aquel entonces, que la letra la escribió el doctor Ivanisevich. Por sus ideas cercanas al peronismo tuvo que exiliarse en México tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 55 y después en España en el 62. En ese país continuó su carrera como compositor e intérprete de piano, y tras su fallecimiento su obra sigue difundiéndose y sus principales éxitos forman parte del repertorio de muchísimas orquestas. Rodolfo Schiamarella, músico y compositor de nuestra música ciudadana, leal compañero peronista en el recuerdo en el día de su natalicio. Y para recordarlo, vamos a ese vals que lo grabaron tantos, Alberto Castillo, por ejemplo, Salud, dinero y amor, pero en una versión que usted no conoce. Los mexicanísimos Los Panchos con la italianísima Gigliola Cinquetti, Salud, dinero y amor. Cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Que aquel que guarda, siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Un gran amor he tenido y tanto en él me confié. No creí que un descuido pudo puedo hacérmelo perder. Con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene. Y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Bolivia, el presidente Evo Morales preside en La Higuera el acto homenaje al Che Guevara a 50 años de su asesinato. En Chile, Bachelet espera que su sucesor respete los avances sociales que consiguió su gobierno. En Uruguay, en la celebración del patrimonio uruguayo, unos 300.000 uruguayos celebran con el tango La Comparsita, un tango que pertenece a todos los ríos platenses. En Cuba, los cubanos recordaron al Che Guevara en el 50 aniversario de su asesinato. En Venezuela, Maduro aseguró el diálogo y señaló que Donald Trump es el jefe de la oposición en Venezuela. En Perú, exfuncionarios del gobierno de Fujimori presos porque le deben al Estado 760 millones de dólares. En Corea del Norte, Kim Jong ascendió a su hermana dentro del partido oficial. El líder de Corea del Norte, Kim Jong, ascendió a su hermana menor a una posición más elevada dentro del partido, lo que representa un acercamiento al centro del poder en el país comunista. Estados Unidos y Turquía suspendieron la emisión de visa entre ambos países. En Irán, Teherán dará una respuesta apropiada si Donald Trump rompe con el acuerdo nuclear. En Siria, tropas turcas en Alepo y combates en Deir ez-Zor volvieron a alimentar la violencia. Eco Cambiemos lidera con casi 6 puntos la elección para gobernador de Corrientes, con el 25.42% de los votos escrutados. Argentina llegó a Guayaquil para jugarse su penúltima carta en las eliminatorias mundialistas. La gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires pidió votar a Cambiemos para seguir peleando contra las mafias. El Che sigue siendo una leyenda inoxidable a 50 años de su fusilamiento. Y como última noticia para esta parte, los riesgos económicos que plantea la independencia catalana en el Reino Español. Ahora, el deporte en las noticias. Se completó en el día de ayer la primera fecha del Campeonato de Fútbol de la República Argentina. Había sido postergado el encuentro entre Argentinos Juniors y Chacarita por la primera fecha del torneo de Primera División, debido a que ambos equipos habían terminado el Campeonato Nacional B en tiempo mayor al que lo habían hecho los otros equipos. Se les dio un tiempo de espera. Ayer se completó el partido de la primera fecha que dirigió Nicolás La Molina, y allí Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Chacarita con tanto de Nicolás González en los 27 minutos del primer tiempo, y de esta manera el equipo que ahora dirige el marinero Alfredo Berti salió de zona del descenso y está en mitad de tabla. Hoy se completan los octavos de final de la Copa Argentina. desde las 18 en cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Diego Aval. Belgrano de Córdoba enfrenta a Atlanta por el equipo cordobés que dirige Sebastián Méndez. Van a jugar Acosta, Lima, Godoy, Lema y Quiroga, el Marciano Ortiz, Lertora, Martínez Pintos y Bruneta, Jonathan Ramírez y Tobías Figueroa. Por el Bohemio lo harán Lugo, Bianchi Arce, Vega, Tedilla y Bazán, Fabián Monserrat, Previtali, Ochoa Jiménez y Brian Miranda, Fabricio Pedroso y el zarateño Adrián Martínez, dirigidos técnicamente por el Pepi Francisco Berce. Hubo automovilismo en la República Argentina, 12ª jornada o 12ª fecha del TC, del Turismo Carretera, segundo de la Copa de Oro, victoria de Emiliano Espataro con Ford, con 41 minutos 26 segundos 970 milésimos. Segundo fue Esteban Gini con Chevrolet a 214 milésimos. Tercero Facundo Arduzzo a 451 milésimos. Cuarto Agustín Canapino a 888 milésimos. Quinto Mauricio Giambinis a 965 milésimos. Y sexto José Manuel Urcera a un segundo 849 milésimos. El campeonato lo lidera precisamente Facundo Arduzzo con 88 con 50 puntos. Segundo Agustín Canapino con 84 con 50. Tercero José Luis Di Palma con 60 con 50. Cuarto el Pato Juan Manuel Silva con 57. Quinto Cristian Ledesma con 52 con 50. Y sexto Castellano y Truco en esa posición, en los primeros lugares de la clasificación por el campeonato del turismo carretera. La próxima jornada, la 13ª y tercera de la Copa de Oro, va a ser el 29 de octubre en el Autódromo de Toay en La Pampa. También hubo Fórmula 1, 16ª fecha de este torneo, victoria de Lewis Hamilton, el británico que tripula a un Mercedes, lo hizo en 1:27:31, 794 milésimos para ganar la prueba y estirar la ventaja sobre el segundo, el alemán Sebastián Vettel a 59 puntos. Segundo fue el holandés Max Verstappen con Red Bull. Tercero Daniel Ricciardo también con Red Bull. Cuarto Valtteri Bottas con Mercedes. Quinto Kimi Raikkonen con Ferrari. Sexto Ocon, el francés, con Force India. El campeonato precisamente lo lidera Hamilton con 306 puntos, segundo Sebastián Vettel con 247, los dos únicos que tienen chance de quedarse con el título en el 2017. La próxima competencia va a ser el Gran Premio de Estados Unidos en el 22 de octubre en el circuito de Austin. De ganar la competencia, por supuesto, optar o estar en los puestos puntables, Lewis Hamilton va a ser una vez más el campeón de la Fórmula 1 en 2017. En el Rugby Championship cerró Zapatero Argentina. La jornada final, la 6ª, marcó la victoria de visitante de los All Blacks neozelandeses 25-24 sobre los Springboks sudafricanos y la victoria de los Wallabies de Australia en Mendoza frente a los Pumas argentinos por 37-20. Las posiciones finales fueron Nueva Zelanda 28, Australia 15, Sudáfrica 14, Argentina 0. Y esto va a provocar casi seguro la salida del entrenador de los Pumas, Daniel Orcade. Y en cuanto al top 12 de la fecha 19, lo que es el torneo local, los resultados fueron los siguientes: Hindú 36, San Luis 29, Atlético del Rosario 22, Pucará 36, Sicle ganó a Carnegie Newman 27-26, La Plata 19, Alumni 22, Belgrano 39, Regatas Bella Vista 37. Y recordando que la semana anterior había caído el hasta entonces puntero Cuba ante el Casi 26-24. Las posiciones las lidera Alumni con 60, Cuba 58, SIC 57, Belgrano 55, Pucará 54. Hasta aquí los únicos que tienen chance de alzarse con el título del top 12 en 2017. Ahora, los Springboks son los únicos que le ganaron a los All Blacks un título mundial. Exacto. Cuando Mandela asumió la presidencia. Tal cual, tal cual. Los únicos que consiguieron ganar un título, exacto, mundial. Después, exacto, nunca más nadie. No, son una... Y los Springboks nunca volvieron a ser lo que fue ese equipo. No, lamentablemente no. Era una potencia, inclusive, que le disputaba mano a mano el liderazgo a nivel mundial a Nueva Zelanda, pero bueno, eso se terminó. Hoy no hay rival que pueda con los All Blacks neozelandeses. Los créditos bancarios crecieron 32% en los primeros 9 meses del año, según informó Economía. En la justicia federal, Stolbizer denunció movimientos en las cuentas de los Kirchner coincidentes con las compras del Hotel Waldorf. En Rusia, miles de evacuados por el incendio de un shopping en Moscú. Y en Venezuela, claves, números y candidatos de las elecciones regionales venezolanas movilizan a la gente de Venezuela. Hasta aquí las noticias de las 8 en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo te va? Bien, aquí sufriendo, como todos los días, laburando a todo pulmón. ¿Sufriendo el lunes? No, sufriendo la gripe, que no se me termina de ir nunca. Y bueno, ¿estás tomando algo? Sí, estoy tomando de todo, pero bueno, se hace difícil, ¿qué vas a hacer? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, varias noticias para esta jornada de lunes en esta columna agroalimentaria. Vos sabés que se está desarrollando en Alemania ANUGA. ANUGA es una exposición de alimentación que se hace cada 2 años en Colonia, en la ciudad alemana de Colonia, y que es una de las exposiciones más importantes en materia de alimentación. En este caso comenzó el pasado sábado y se va a desarrollar hasta el próximo día 14, hasta el próximo sábado también, es una semana de exposición, y allí hay una importante presencia de empresas argentinas a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que tiene un stand de 800 metros cuadrados, y donde hay participando unas 27 empresas frigoríficas argentinas que por primera vez en muchos años van a esta muestra con la posibilidad cierta de vender carne, porque antes, bueno, vos sabés, había muchas restricciones durante la época del gobierno anterior para la exportación de carne vacuna. Bueno, ese stand que tiene, como decía, 800 metros cuadrados, tiene además un restaurante para 300 cubiertos, donde se están degustando allí los asistentes distintos cortes a la parrilla argentina, básicamente bifes angostos y cortes de lomo, y es una muestra que sirve básicamente para que los exportadores en materia de carne, porque no es lo único que hay en la muestra, pero en materia de carnes sirve para que exportadores e importadores se encuentren y bueno, hagan negocios en función obviamente del comercio de carne. La muestra es importante además porque Alemania es el principal comprador de los altos cortes, de los cortes de alto valor que vende la Argentina, la llamada cuota Hilton, que son unas 30.000 toneladas de carne de vacuna de alta calidad, que básicamente es lo que se llama Ram and Loin en inglés, que significa tres cortes básicamente, bife angosto, lomo y cuadril. Justamente nuestros amigos del IPCBA, a través del colega Ali Fontoira, que es su jefe de prensa y comunicación, nos envió algunos materiales. Entre ellos seleccionamos un audio, que es una nota que él le hacía a Mario Rabetino. Mario Rabetino es el vicepresidente del IPCBA y a su vez es el presidente del Consorcio de Exportadores ABC, que es un grupo de frigoríficos argentinos que es el mayor exportador de carne vacuna. La primera pregunta que le hacían a Mario Rabetino, la pregunta era si esta exposición ANUGA era un sitio de negocios o para hacer solamente relaciones públicas, y esto contestaba. Yo creo que es una conjunción de ambas. La parte comercial es importante en Alemania porque como nosotros venimos desde hace muchos años comercializando la gran mayoría de los cortes Hilton, el 80% en Alemania, están nuestros principales clientes, y en lo institucional creo que es lo más importante, destacar que Argentina otra vez está en el contexto internacional del mercado, está recuperando las posiciones y está en una política de insertarse de manera agresiva en los mercados internacionales. Así que estimo que la conjunción de ambos elementos, comercial e institucional, nos puede llegar a otorgar un buen resultado. Hablando con algunos exportadores, dicen, bueno, lo que está faltando un poco es la materia prima, está faltando novillo en Argentina. Y a su vez vemos muchos chinos acá, ¿no? ¿La vaca se puede decir que le sigue ganando al novillo en este momento? Absolutamente. Las grandes exportaciones en este momento de Argentina son de la categoría vaca y el gran desafío es recuperar el novillo. La presencia de los chinos en esta feria, como en cualquier feria del mundo, indudablemente refleja que son el mercado más importante en este momento, el mercado de volumen, por supuesto, y consecuentemente se encuentran presentes. Del incremento de las exportaciones cárnicas argentinas, lo importante destacar es que el 45% fueron exportaciones. Esa es la buena noticia. La noticia, digamos que en alguna medida tiene que preocuparnos, que como vos decís, son vacas y debemos recuperar la categoría novillo. Teniendo en cuenta que con relación a la competitividad, por ahí Argentina está un poco desfasado con respecto a Uruguay, a Paraguay o a Brasil, aún así el rampant loin enfriado argentino, ¿se sigue pagando ese diferencial de precio el importador europeo? Sí, efectivamente, tiene un plus. La marca argentina en Europa, característica de toda la vida, que yo creo que debemos mantenerla y debemos diferenciarla. Y en cuanto a al tema de competitividad, que iniciaste la pregunta, soy bastante positivo con las reformas en materia laboral y en materia tributaria. El gobierno nacional está anunciando para después de las elecciones de octubre que quizás nos den un margen mayor de competitividad con los otros países integrantes del Mercosur. Sin entrar en valores puntuales, porque la feria recién arranca, en general el valor del mercado internacional de carnes, ¿en qué momento está? ¿Está en un buen momento? ¿Está deprimido? ¿Está en alza? Particularmente lo que es Unión Europea y la cuota Hilton, es una estrategia tradicional de los compradores que los 30 días previos a la feria tratan de bajar los valores del producto. Este año ha ocurrido lo mismo, teníamos un valor de la cuota Hilton de $15,000 la tonelada que trataron de bajarlo para negociar personalmente en el transcurso de la feria. Así que bueno, esperemos estos días. Otro de los negocios que se cierra o que se establecen las pautas principales es el negocio del kosher, porque a mediados de octubre vuelven todos los equipos a Argentina. Bueno, también en el transcurso de los días iremos viendo en qué valores se van cerrando los negocios y por supuesto lo iremos comunicando. Ahí estaba entonces la palabra de Mario Rabetino, el vicepresidente del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en diálogo con nuestro colega Luis Fontoira, que es el jefe de prensa de la institución y que están allí en Alemania participando de esta muestra que, bueno, como comentaban, tiene buenas expectativas para la carne argentina y sobre todo el hecho de que, pese a que todavía en materia de precios no estamos demasiado competitivos respecto a otros países competidores, la calidad de la carne argentina hace que los propios importadores paguen un plus más por estos cortes que te decía, los de mayor valor, bife angosto, lomo y cuadril, que conforman que se llama a nivel internacional rampant loin en inglés, y además, el hecho de que quizás lo más preocupante es que el 45% de las exportaciones argentinas se refieren a la categoría vaca, porque todavía no hay en la Argentina, por los años de desincentivo a la producción ganadera, la cantidad de novillos suficientes para la exportación, ¿no? Ajá, y que te voy a hacer una pregunta, porque la palabra luga, según el diccionario español, quiere decir alquilar. ¿Por qué le pusieron aluga? ¿Cuál es la sigla aluga, que se forma con todas esas letras? No es aluga, es anuga. Ah, anuga. Anuga con N. Con N, porque yo digo, ¿por qué aluga, viste? No, es anuga. Creo que es una sigla en alemán, no tengo exactamente. Sí, debe ser dificilísimo porque los alemanes te hacen una frase entera en una palabra. Pero lo podemos buscar mientras vamos charlando exactamente. Es bueno, es una exposición que se hace en Colonia, Alemania, hace muchísimos años. Es un clásico de las exposiciones de alimentación. No lo tengo acá más, la verdad que... No importa, pero es una sigla seguramente de dos o tres palabras. Es una sigla alemana, sí, en alemán, y es una clásica exposición de todo tipo. Bueno, acá en este caso hablamos de carnes, pero todo tipo de alimentos están allí, y es un clásico, es una exposición de las más visitadas y de las más grandes que hay en materia de alimentación en el mundo, ¿no? Sí, yo te invento una en castellano, Asociación de Nutrición Ganadera, por ejemplo. Bueno, si queremos hacer ese tipo de disquisiciones, también podemos, qué sé yo, siempre. La página de, como acá la estoy viendo, está en inglés, la página de la exposición, pero bueno, te la debo, porque seguramente vamos a tener algún material más de Anuga en esta semana. No, y seguramente va a durar unos cuantos días. Por eso, durante el próximo sábado, así que vamos a tener posibilidades entre miércoles y viernes, nuestras próximas entradas, de hablar algo más de la muestra, seguramente con mayor material, y sobre todo sabiendo si se han concretado operaciones, porque esto recién comenzó el sábado y esto recién comienza a desarrollarse. Si bien hay buenas perspectivas, como decía Rebetino, todavía los resultados no están. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos. Para el que la pruebe no puede dejar de comprar la carne argentina, salvo que hayamos llevado malo parrillero y la pase. No, seguro que sí. Tienen que discutir el precio, viste que están ahí hablando de $15,000 la tonelada para los cortejitos. Y bueno. Bueno, pero para eso están ellos, para ir a discutir ahí los valores. No sé si tenés tiempo para algo más. Me está apurando Cecilia. Bueno, entonces la seguimos mañana. La seguimos el miércoles, entonces. El miércoles, sí, señor. Siento que los martes vos nos abandonás. Un abrazo. Chao, hasta el miércoles. Hasta luego. Buen día. Chao. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, empezando la semana, Dios gracias. Sí, vos con novedades o con preguntas, no sé cómo es el asunto. Con las novedades que vos tengas, contanos. El panorama es, primero y principal, que cada vez nos acercamos más a la fecha de las elecciones y no hay novedades, no hay noticias, no hay información. La agenda económica está desplazada a un segundo plano con el argumento de que todo va bien y que los índices mejoran, pero objetivamente no hay nada concreto que respalde eso. Las noticias que se han producido, como el caso de esta semana, fue la de siempre: más deuda. El gobierno, el ministro, se ha ironizado al respecto, ¿no? Se dice que el ministro de Finanzas es el que más trabaja porque no le alcanza el tiempo para firmar bonos de deuda, es decir, como para firmar pagarés. Lo que se ha anunciado esta semana es que se agregan otros 4.500 millones de dólares de deuda, pero aparte el gobierno tiene el programa de LETES, que las LETES son las letras de tesorería a corto plazo, que van desde 90 días hasta un año, hasta 365 días, y que a su vez el gobierno va emitiendo continuamente. Así que tenemos, digamos, la novedad es que sigue existiendo la misma novedad: colocación sistemática, permanente e inexorable de deuda. El tema en cuestión puede ser el de que el gobierno está anunciando mejoras en la situación económica, inflacionaria, etcétera, que en realidad no están respaldadas por los hechos, porque a nivel estadístico, que vos tengas una mejora de un mes para el otro, de un trimestre para el otro, bueno, no permite evaluar una mejora. Las mejoras se tienen que dar en el tiempo. Ejemplo, decir que ahora la inflación se está moderando cuando el gobierno la recibió en 25-26%, la llevó al 40% el año pasado y ahora la reduciría a un valor del 22% si es que se cumplen las profecías, quiere decir que el gobierno está volviendo a los valores de origen, a los está bajando la inflación que el mismo gobierno subió. Claro, ¿explico? No está mejorando, está volviendo a donde arrancó. Es claro. Está volviendo con dos puntos más. Exacto. Yo, cuando se habla de inflación, digo, la inflación nunca se puede medir en forma absoluta. Hay que medirla con respecto a la caída del salario real. Ahí es donde se ve el verdadero impacto de la inflación. Y en de los la precios. Caída del salario real, fíjate vos que nadie dice ni media palabra, ¿no? El año pasado el salario real, con buen viento, aceptando las interpretaciones más benignas, habría caído un 6%, el salario real en promedio, como siempre. Pero vos fíjate que ese tema está ausente. Es decir, nos acercamos a una fecha electoral donde la agenda económica, como hemos dicho, está ausente de la clase política. Yo creo que no ha habido, en la memoria que yo tengo, no ha habido campañas electorales tan vacías de contenido en general, y en particular tan huecas en materia económica, donde ni oficialismo ni oposición dicen absolutamente nada de los temas de fondo. Con el agravante este de que el gobierno anuncia y la oposición, como quien dice, comparte, que, bueno, los proyectos, las reformas vendrán después del día 22. Cuando, insisto, si se van a mandar reformas al Congreso estructurales, tendrían que ser discutidas ahora, porque es cuando los candidatos que van a asumir después van a tener que levantar la mano por esos proyectos. Empezando por el de presupuesto y empezando por el de endeudamiento. Los candidatos electorales de los partidos van a tener que aprobar o no un presupuesto que solamente para el año que viene prevé un aumento de 47 mil millones de dólares de deuda, y deuda que no existe la más miserable demostración de capacidad de pago. O sea, frente a una irresponsabilidad tal en las finanzas públicas, este tema está ausente. Otra, las variables del gobierno están sostenidas con alfileres, porque el gobierno estamos tratando de mostrar resultados a cortísimo plazo en base a medidas que toma el propio gobierno. Por ejemplo, que se reactiva la construcción, pero se reactiva la construcción porque el gobierno está inyectando desesperadamente fondos en estos meses preelectorales para que haya líneas de crédito para vivienda, para inaugurar obras públicas, un clásico en el electoralismo, ¿no? El gobierno de turno hace alaraca de lo que hace, pero la llamada mejora del empleo, que son en realidad pequeñas dentro de lo que viene estirándose estadísticamente, se están dando por obras públicas que el gobierno está inyectando. Esto está en los diarios, esto no lo descubro yo, ¿no? Que dicen, sí, el gobierno muestra algunos síntomas de reactivación, pero en base a inyecciones de obra pública del propio gobierno. Entonces, sí, lógico, de esa manera puedo mostrar. El tema es cómo esto se continúa en el tiempo. Un dato técnico, pero es importante. El gobierno vive clamando y anunciando inversiones. Los anuncios no tienen que ver con la realidad, porque yo puedo anunciar, ya se van a cumplir 2 años de gestión del gobierno Macri, y el presidente sigue anunciando que van a venir inversiones, el ministro de Finanzas dice que todos estos proyectos que se están pensando de iniciativa público-privada se van a llevar adelante, pero estamos a 2 años de gestión y todavía se están anunciando lo que se va a hacer. La diferencia entre anuncios y realidades. Yo sigo con mi escepticismo porque pienso, como base, que un Estado sobreendeudado, que como lo hemos hablado continuamente, no, el deudor Estado no tiene plata para pagar un solo centavo de devolución de capital, que vive pagando cada vez más intereses y que ahora, el año que viene, empieza a capitalizar intereses por anadocismo, es decir, una parte de esos intereses, creo que son 4.600 millones de dólares, en lugar de pagarlo los va a financiar, quiere decir que estamos frente a una situación de emergencia financiera. El gobierno está canjeando títulos, es decir, está canjeando desesperadamente títulos para tratar de hacer aire y patearlos para adelante. Ejemplo, estos 4.600 millones de dólares que se anunciaron la semana pasada son para ver si pueden patear parte de esos compromisos 4 o 5 años, no al 2020, al 2022. Quiere decir, hacer aire pateándole la cuenta al próximo gobierno. Entonces, esto no es gestión de gobierno, esto no es política, esto es simplemente una supervivencia firmando pagarés. Yo mantengo mi escepticismo, no porque tenga que dar todos los días que uno me llama una noticia así pálida, una noticia pesimista. Simplemente esto no cierra, es decir, si vos querés atender a tus necesidades financieras firmando continuamente pagaré y renovando pagaré, sí, todo el interrogante reside en decir hasta cuándo es el límite para poder sostener esta situación. Otra, por el momento, sinceramente no veo, ¿no? Sí, es complicada, ¿no?, la mano. Pero vos fíjate que ahora se nos vienen los aumentos de precios. Pues las elecciones ya están hablando que la nafta va a subir entre 8 y 10%. Sí, en efecto, uno de los anuncios que ya está sobreentendido es que va a haber un nuevo ajuste de precios y tarifas de servicios públicos, con, ya te digo, la falta de seriedad de que se dice y se reconoce abiertamente que esos aumentos no se producen antes de las elecciones por su obvio efecto electoral. Es como decir, no, ustedes voten primero, que yo después los voy a sorprender con los anuncios y entonces ahí se va a ver cuánto aumentan. Hay que tener presente que cuando se producen este tipo de aumentos, aumentan precios e incluso tasas de gobierno nacional, provincias y municipios. No por nada las empresas están quejándose mucho del impuesto a los ingresos brutos, que son el principal recurso provincial, las tasas municipales, que los municipios ya hace años vienen creando distintas tasas locales, no municipales. Bueno, hay que ver quién y cómo le pone el cascabel al gato, porque resulta que el gobierno tiene presiones empresariales para bajar los impuestos, ¿no? Y a todo el mundo le gustaría que se bajen. Pero el déficit fiscal es creciente. Ahí se dieron a conocer esta semana, esto sí fue el informe de avance del presupuesto, ¿no? El acumulado del déficit fiscal a agosto es 320 mil millones de pesos. El total del año estaría, según presupuesto, en casi 500 mil. Eso significa un déficit fiscal extraordinario. ¿Cómo hacen para bajar los impuestos con semejante déficit fiscal? Vos decís, sí, yo puedo bajar la presión tributaria, la presión impositiva, para, no digo poner contento, pero para cubrir los reclamos empresarios. Pero ¿cómo hago con el déficit fiscal? Justamente este gobierno, al estar aumentando el déficit fiscal, justifica con eso tomar más deuda, porque el déficit se cubre con deuda. Entonces, la gran variable que está acá en el aire es que el gobierno sigue generando déficit y ese déficit se sigue cubriendo con deuda. Ni que lo hicieran a propósito, ¿verdad? Un gobierno liberal que se jacta de querer poner en caja el gasto público, no está tomando absolutamente ninguna medida conducente a bajar ese gasto público. Y al revés, tomando deuda, el rubro del presupuesto que más está aumentando es el de intereses. O sea que aumentamos el gasto público fundamentalmente porque se aumenta el pago de los intereses. Esto es una encerrona perfecta, es como decir, es un círculo vicioso, es morderse la cola. Estamos hablando de bajar el gasto público cuando el principal rubro del gasto público neto es los intereses. Y los intereses aumentan porque aumenta la deuda. Y la deuda al aumentar provoca aumento del déficit fiscal que se cubre con deuda. Es un perfecto círculo vicioso en la cual no hay salida, porque si vos vivís refinanciando deuda con más deuda y cada vez cargas más intereses, nunca vas a poder salir de ese brete. Es una encerrona muy muy jorobada. El gobierno sigue engañando a la opinión pública con un discurso optimista, pero totalmente hueco, ¿no? Ahora, lo que uno no puede saber es qué desenlace puede tener esto, pero la situación argentina, insisto, se parece mucho a la del 2001. En el 2001, cuando te acordás, asume Cavallo, bajo De la Rúa, y se hace el famoso mega canje, que fue una operación delictiva, ¿no? Mediados del 2001, era octubre, era noviembre, previo a la crisis de la convertibilidad, y el gobierno seguía vendiendo imágenes que no, que estamos bien, que nos apoyan, que ahora se hace un canje de títulos y el país va a salir adelante. Sí, al mes estaban poniendo el corralito. No es el caso de hoy con la convertibilidad, pero el gran costo que está teniendo esto es las tasas de interés altísimas que paga el Banco Central y el retraso cambiario. Todo esto se sostiene pagándole a los bancos y al capital financiero la renta extraordinaria que estos sectores tienen para no desestabilizarle ni el tipo de cambio ni las LEVAC al Banco Central. Así es una especie de mecanismo extorsivo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ustedes quieren tranquilidad? Sí, páguenos más intereses, porque si no me pagan más intereses, yo ese billón de pesos de LEVAC que ustedes nos están debiendo no se lo renuevo y usted no tiene cómo pagarme. Entra en crisis el Banco Central y entra en crisis el sistema monetario argentino. Ustedes no me dan la tasa que yo quiero, yo me voy al dólar, le subo el dólar y usted tiene a los 24 horas tiene una crisis financiera. Entonces el gobierno, ¿cómo sobrevive con eso? Y pagándole la extorsión, es decir, cada vez mantiene más retraso cambiario para el capital especulativo, cada vez aumenta más las tasas de interés y con eso cada vez desestimula más la inversión productiva. Son, como quien dice, son pasos inexorables cuando vos te metés con el capital financiero, porque el capital financiero es el que ahoga la economía productiva. No es una impresión por pesimismo, por estado de ánimo. Es fundamentalmente un análisis objetivo. Esto no cierra, y yo lo que vengo repitiendo es esto. ¿Por qué no cierra? Por lo menos el deber mío explicarlo. Sí, señor. Te agradezco, Héctor. ¿Nos reencontramos? Sí, sí, hablamos. Estamos al habla. Un abrazo. Gracias por llamar. Hasta luego. Chao. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Se cumplieron 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, que fue capturado en 1967 en Bolivia y al día siguiente herido y tirado sobre una camilla, lo balearon alevosamente. Fue capturado herido y con el arma inutilizada en la quebrada de Yuro, en Bolivia. Ernesto Che Guevara, quien pretendía iniciar un foco guerrillero en las selvas bolivianas. Trasladado al cercano pueblo de Liguera, sería asesinado al día siguiente. Guevara fue uno de los principales comandantes del movimiento guerrillero cubano que terminó con la dictadura de Fulgencio Batista, dando inicio a una experiencia revolucionaria inusitada que aún se mantiene vigente, no obstante el bloqueo de más de cuatro décadas a que fue sometido el pequeño país caribeño. Ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba, realizó importantes misiones diplomáticas y al frente de un grupo guerrillero combatió en el Congo contra los mercenarios belgas y en apoyo del movimiento que lideraba Laurent Kabila. Ernesto Che Guevara había nacido en la ciudad de Rosario el 14 de junio de 1928 y pasó su infancia y adolescencia en la localidad cordobesa de Altagracia. Al día siguiente de haber sido capturado, fue ejecutado a sangre fría por un suboficial que estaba a cargo del grupo de soldados que lo tenían capturado. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Y estamos todos con la mente puesta en el día martes que juega la selección en el partido con Ecuador. Pero no solo de fútbol vive el hombre. En este caso sí vivimos del fútbol, porque vos sabés que se retira uno de los grandes futbolistas que ha dado los últimos tiempos, ¿no? El italiano Andrea Pirlo, que actualmente está jugando en el New York City de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Donde van muchos a terminar su carrera en Estados Unidos porque hay muy buena plata. Exacto. Bueno, ese es el caso de Andrea Pirlo, un fantástico jugador, uno de los jugadores de mejor pegada que ha tenido los últimos 15 años el fútbol a nivel mundial, decidió colgar los botines a fin de año. Y esto va marcando poco a poco cómo nos vamos quedando sin esos referentes, que son difíciles de aparecer, porque cada vez es más difícil que un jugador se destaque de la manera que lo ha hecho Pirlo, fundamentalmente por su manera de jugar, su elegancia, su pegada, ¿no? Hace acordar mucho a cómo era Claudio Marangoni, que desplegó un fútbol notable en San Lorenzo, en Inglaterra, en Huracán, en Independiente, en Boca. Bueno, muy parecido. Así juega Andrea Pirlo. Y cuando se van retirando esos jugadores, a uno se le escapa un dejo de tristeza, porque son muy difíciles de reemplazar. En el caso de Pirlo, fundamentalmente por todo el fútbol que ha desplegado para la selección italiana y para los distintos equipos que ha jugado. Hoy, en fin de año, le va a dar por terminada su enorme carrera, su fantástica carrera, uno de los grandes futbolistas que ha tenido en los últimos tiempos a nivel mundial. Y bueno, y poco a poco, como decíamos antes, nos van dejando ese halo de tristeza, porque no son fáciles de reemplazar ese tipo de jugadores. Nos va a pasar lo mismo cuando se vaya Cristiano Ronaldo, cuando deje de jugar Messi, todos ese tipo de jugadores que son jugadores que tienen un plus porque le ofrecen al espectador esa categoría que quizás el resto de los jugadores no ocurre o no lo muestra, sí van dejando y van precarizando el fútbol, ¿no? El fútbol se va precarizando a partir de que van desapareciendo las grandes estrellas a nivel mundial. Andrea Pirlo entonces nos va dejando en el fútbol. Y otra cosita que tiene que ver con el fútbol también y con el partido de mañana es que va a tener 300 entradas la parcialidad argentina en el estadio Atahualpa de Quito, donde se va a jugar el partido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todas las entradas, la mayoría de las entradas se pusieron a la venta hace 15 días, cuando Ecuador todavía tenía chances

continuó jugando el partido y al tiempo quedó, se desplomó, fue llevado a un nosocomio, a un centro asistencial, bueno, y ahí llegó sin vida. Lamentable, una muerte más, porque además se especula que fue por un tema cardíaco. Y bueno, hay que tomar mucho recaudo con eso, porque hay que hacerle los correspondientes chequeos. Creo que ahora se van a endurecer este tema de los chequeos para los jugadores, porque no puede ser, más allá que sea una liga local, en el famoso o conocido como fútbol chacarero, no puede ser que ocurran estas cosas, ¿no? Se está jugando un campeonato fiscalizado por una entidad local que tiene que ver con Chascomús, la liga de Chascomús. Bueno, hay que tomar recaudos para que esto no vuelva a pasar. Lamentablemente, Marcelo Ilarra, arquero de la Mandarinas, de 33 años, falleció ayer en el encuentro que estaba disputando frente a los Indios por la liga de Chascomús. Qué pena. Vamos a recordar a José Ignacio Rodríguez, conocido como el Chango Rodríguez, que nació en Córdoba el 31 de julio de 1914 y falleció un día como hoy en 1975. Folclorista y cantautor cordobés, autor de Vidala de la Copla, de Alberdi, de Mi Madre, de Simoca, Noche de Carnavales y Zamba de Abril, entre muchas otras. Era hijo de padre catamarqueño y madre riojana, estudió en el Colegio San José de Villa del Rosario y fue jugador de joven del equipo de fútbol Rioja Juniors de la provincia de La Rioja. Se casó con Lidia y de Margarita Bella, quien la apodaban La Gringa, que falleció en el 2008 y que le inspiró su más conocida samba Luna Cautiva, que la compuso mientras estaba preso durante 4 años en la penitenciaría de San Martín, acusado de homicidio, del que los jueces terminaron declarándolo inocente. Tuvo 4 hijos con La Gringa: Claudia Alejandra, Marcos Alberto, María Argentina y Matilde Adriana. El Chango Rodríguez, en el recuerdo, lo vamos a dejar con música en el final del programa. Nosotros nos despedimos para volver mañana con De Rensis, Ayer y Hoy, pero los dejamos con el Chango Rodríguez y su bello tema Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, abrieron musiqueros, me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma,